Dreaming of a vacation the whole family will love? Escape to Hyatt Ziva, an all-inclusive luxury resort on the pristine beaches of Mexico, Jamaica, and the Dominican Republic. Discover vibrant culture, rejuvenating experiences, and exciting activities. Enjoy endless indulgence, infinity pools, swim-up suites, and breathtaking ocean views. This vacation destination is perfect for every family adventure. Book your stay today at resortsbyhyatt.com/podcast. That's resortsbyhyatt.com/podcast. Pet care has evolved. For over 30 years, PetMeds has delivered expert-backed health solutions for pets and their people. Flea and tick prevention? Check. Supplements? Covered. Prescription diets? Handled. All with fast delivery and zero guesswork. Your dog will still think every ball is their life's purpose, and your cat will still pretend you don't exist. But with PetMeds, they'll be healthy enough to be their true selves. Right now, use code PODCAST for 40% off your order at PetMeds.com. PetMeds. Care you trust. Son las 5 de la tarde. En la FM comienzan los originales. Estaremos con ustedes hasta las 8 de la noche. Los originales. En Bogotá, 94.9. En Medellín, 106.9. Cali, 98.5. Los originales. Con Nicolás Samper, Michelle Arévalo, Orlando Rivera, Carl Troller y Emilio Sánchez. Dirige Jaime Sánchez Cristo. Los originales. Porque todo está en tu mente. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a Los Originales. En un día en donde la enfermedad ha llegado a todas las esquinas de esta cabina. Llego, o sea, el panorama es este. Llego y me encuentro a Sara. Y Sara está con un tapabocas, como si fuera, yo no sé, como una enfermera de la morgue. Así, está con un tapabocas gigante que no se le ve ni la cara, súper agripada. Entonces digo, listo. Después paso al lado y me encuentro con Orlando. Pero Orlando lo veo vital, o sea, lo veo fuerte, fornido. Y cuando abre la boca, es que tengo gripe. O sea, el tipo está absolutamente enajenado. ¿Quién? Poseído por el espíritu de la gripa, Orlando. Ah, sí está. Pero hay varios acá, Yanico. No, pero te digo, yo no hago sino ir caminando por todos los pisos. Ay, ¿y hay alguien contaminado? Y hay alguien que está llevado. Cristian sí está perfecto. Cristian sí no tiene ningún problema. Cris, yo de ti me alejaría un poco de... Yo creo que el tapabocas... Esa zona de contaminación. El tapabocas de Sara está bueno, es para Cristian, para que no lo invadan esas nubes que de izquierda a derecha lo van a secuestrar en cualquier momento. Pero es que el cambio de clima, Nico, ha estado... ¿Pero cuál cambio de clima? Si pues siempre ha llovido. Llueve. No, pero hoy salió el sol un rato y volvió a llover. No, salió por la mañana mucho sol, pero ya uno sabe que llueve. El sol es de lluvia. Después a las 2 llovió y después paró. Y a las 4, como que estaba haciendo frío, pero estaba tranquilo. Y ahorita empezó a llover otra vez. O sea, el clima está terrible. ¿Cómo vas, Michelle? Bien, sin gripa, afortunadamente. Qué maravilla, me alegra mucho. Sí. Yo ya salí. Otras dolencias, pero tú estabas. Yo tuve, pero eso era lo que les estaba comentando, es que el virus que me dio a mí era un virus como nasal. Sí, no te dio ojos. Congestión nasal. No, ni dolor de cuerpo, nada de esas vainas, no. Me dio como congestión nasal y ya, y se me fue en 3 días. ¿Tomaste algo para eso? Sí, claro, obviamente, ahí sí traté de cuidarme. pero no sufrí todas esas afectaciones que están sufriendo nuestros compañeros. Toca andar con tapabocas y abrigado y sombrilla. Sí, exacto. Bueno, ¿cómo vas de resto? Bien, todo muy tranquilo. ¿Todo tranquilo? Sí, sí, muy rico. Sí, muy rico todo. Bueno. Bueno. ¿Tú cómo estás? ¿Todo no, tranquilo? Yo bien, sí, yo rico, sí, rico. Tranquilo, yo sin problema. El tema del día. A ver. ¿Qué tienes o has tenido que no sea original? Algo que sea solo una imitación. Mucha gente en la adolescencia, en los 80, sufría por las imitaciones, por ejemplo. Mucho. Claro, pero bueno, a mí no me pasó eso porque en San Andrés sí era, ay, bueno, sí era más fácil conseguir las cosas de marca. O sea, ¿tú nunca tuviste ninguno, no sé, unos zapatos chiviados? No, no me tocó eso, Nico. No, pero ¿cómo pero puede es ser? Precisamente por eso. Falta porque, de calle tan brava, ¿sí o no? Claro, acá, o sea, San Andrés, pues, Puerto Libre, entonces llegan todas las marcas, además estadounidenses, que llegan a San Andrés, pues llegan a un precio distinto que en Colombia. Claro, siempre era mucho más barato. Y aquí me acuerdo, pues lo sé por mis primos, sí, que en ese entonces, si querían una marca, unos Reebok, unos Nike, carísimo todo. Era carísimo y tocaba pedirlos a alguien que se los trajera de afuera o nosotros se los mandábamos desde San Andrés. Entonces por eso no me tocó. ¿Nunca te tocó? No. Pero que de verdad, qué falta de calle tan sí, brava. Sí, no, por eso no. Solo lo que me es no, no haberse puesto unos Redbrook, por ejemplo, en la vida. No, pero chivía. Sí, sí o no. Los Redbrook, los famosos. También hay unos que eran Reebok, que era Reebok. Sí. Ya. Reebok. Así, Reebok. Pero el diseño era igual. O sea, era igual. Tenía la bandera de Inglaterra, todo. Y los Redbrook también. Lo que pasa es que tenían. ¿Costaban qué? ¿La mitad? Ah, pues nada. Costaban el 70% menos de lo que costaban los Reebok. Oh. Y, pero tenían un par como de detalles muy que solamente sabían los especialistas. Sí. Ponle que. Los puristas de sí, las marcas. Los puristas de las marcas. Entonces, ponle que, por ejemplo, los zapatos tenían, no sé, dos ojales más para meter los cordones. Ya. Ponle, tenían ese. Un detalle muy mínimo. O sea, que de verdad para que alguien se diera cuenta. Pues mínimo para el transeúnte normal. Sí. Máximo para el adolescente que vivía en Puerto Libre. Claro. Que se daba cuenta de eso. Y que seguramente en el colegio le hacían bullying por no llevar. Claro, porque no tenía. Claro, por supuesto. También me acuerdo, me gusta mucho lo de las marcas chiviadas. Sí. Pues está mal, digo, pero me gusta mucho la creatividad realmente. Ah, eso yo creo que encanta. Es lo más interesante de la gente que saca una imitación de alguna marca, porque normalmente usan las mismas letras, o sea, la misma sí, tipografía, la tipografía, los colores del logo, pero de pronto. Ah, unos sutiles cambios. Sí, como es una época que también eso estaba de moda, como que la gente tenía camisetas con logos que tenían otras. Sí. Dreaming of a vacation the whole family will love? Escape to Hyatt Ziva, an all-inclusive luxury resort on the pristine beaches of Mexico, Jamaica, and the Dominican Republic. Discover vibrant culture, rejuvenating experiences, and exciting activities. Enjoy endless indulgence, infinity pools, swim-up suites, and breathtaking ocean views. This vacation destination is perfect for every family adventure. Book your stay today at resortsbyhyatt.com/podcast. That's resortsbyhyatt.com/podcast. Pet care has evolved. For over 30 years, PetMeds has delivered expert-backed health solutions for pets and their people. Flea and tick prevention? Check. Supplements? Covered. Prescription diets? Handled. All with fast delivery and zero guesswork. Your dog will still think every ball is their life's purpose, and your cat will still pretend you don't exist. But with PetMeds, they'll be healthy enough to be their true selves. Right now, use code PODCAST for 40% off your order at PetMeds.com. PetMeds. Care you trust. Es que no eran. No, es que yo me acuerdo, por ejemplo. Que no era Adidas, sino Ardidas y cosas así. Exacto. Bueno, eso es más a propósito, pero me acuerdo mucho. Por ejemplo, un disléxico no caería en no, la cuenta de nada, eso. No, para nada. Entonces, por ejemplo, había unos tenis, me acuerdo, que eran marca Avivas. No. O sea, era la marca, no. La, en vez de la D. La B, Avivas. Pero el mismo logo. No puedes esperar que el mundo sea disléxico para claro, que no nadie se dé cuenta. Claro. O sea, era muy difícil. No. También había Mikey. Mikey sí los vi alguna vez. Claro, y el chulito era como al revés, era como otra cosa. Sí. claro, sí, sí. Orly aquí me está acordando. Ahí había unos Adidas que eran muy famosos, unos tenis, sí, que eran los Adidas Stan Smith, que eran unos tenis blancos, creo que tenían, que tenían con verde, exacto, que tenían en la parte de atrás, haz de cuenta donde queda el talón de Aquiles, donde uno uno usa el calzador para ponerlo y ponerle el zapato. Ahí eran verdes. Y decía Stan Smith, ¿no? ¿Sí o no? Y tenía el loguito de Adidas. No. Bien, Orly, Orly tiene calle. Y, pero en algún momento de los ochentas, pues claro, como eran zapatos, no había apertura, o sea, era otra Colombia donde no llegaban esas cosas. Entonces algún empresario muy, muy avezado le dio por sacar una marca paralela como para hacer una imitación de esos tenis. Sí. Y se llamaban Darío, así, Darío. Con varias O. Era Darío, yo creo que era un paisa. No. Pero el nombre yo creo que era un paisa. Sí, seguro. Y pues la creatividad de los paisas no tiene límites, entonces. Darío O, o sea, era dos O al final. Darío O. Yo tuve Darío. ¿Tuviste Darío? Claro, claro, en mi infancia tuve, claro, por supuesto. Pero yo creo no que... No había bolsillo para Adidas, ¿qué hago? En esa época yo creo que por eso era tan difícil, porque era difícil conseguir las marcas que venían de afuera. Era imposible, ¿sí? Tú no conseguías nada extranjero. Todo era manufactura, bueno, y hablo de mi infancia. Entonces, ¿qué tocaba? ¿Croydon y eso? Sí, no, tocaba, sí o no. Eso, ¿qué? ¿Cuál? Dizque los Converse, ¿te acuerdas? Los zapatos que eran de lona, los tenis, pues, de toda la vida. Sí. Eso no había en mi época, salvo una tía que fue a Miami y trajo unos tenis o no. No, aquí... Solamente... Usted se ponía sus Croydon pisahuevos y con eso los ya pisahuevos. Le tocaba a usted lidiar el resto de la vida. Pero es que Orlando me dice que lo más barraco era Reebok, pero es que no había Redbrook. Mire, aquí qué grande, porque no solamente en el rubro guayos, también había José Fernando Neira, gran amigo. Sí. Había guayos Panam, yo no me acordaba. ¿Había y los Fast Track? No. Si tú no tenías pa' Adidas o pa' Puma o lo que fuera, póngase unos guayigol, que eran... ¿Cómo era un guayigol? Los guayigol, o sea, es la suela, digamos que los guayos usualmente tienen 6 tacos, que son intercambiables, y hay otros que tienen más o menos que unos 12 tacos o 13 tacos. Esto parecía la boca de una piraña. Eran como 35 taches. Era una cosa, parecía un tractor. Tú podías arar la tierra, tú podías unirte a una yunta de bueyes y arrastrar los guayos y con eso rompías el piso. Había mucha... Dino también, me acuerdo, aquí Neira, claro, que eran unos tenis. No, había muchas cosas chiviadas. Entonces la idea es que ustedes nos cuenten a través del Twitter cuáles eran esas cosas que tenían... Bueno, los North Star eran una imitación de Adidas. Ah, claro, sí, es verdad. Eran así, tenían gamuza, que también aquí Neira me ayudó con el dato. Tenían como una gamuza, que era una gamuza que cuando llovía nunca se recuperaba. Al menos su estado odorífico no, nunca es que se recuperaba. Igual es difícil, es un material complejo. ¿Y el olor? Y los Fast Track tenían un problema que uno los olía nuevos y olían como a pan. No. Cuando uno abre una bolsa de pan... ¿Pero está rico entonces? No, porque los pies... Es como un pan de nevera. Chévere. ¿Qué publicidad la que le hizo Adidas hoy en su programa en La Jugada? ¿Por qué? ¿A usted le pagan en Adidas? No, ¿por qué? No, eso habló de Adidas. ¿Ya estás con esa Adidas? No, es Nike. Es horrible todo. ¿Es Nike o es Mike? Es Mike. No, y dígales que digan bien. Nike no, Nike. No, pero es que Mike era el chiviao. No, pero dígale a los que hablaron ahí que no es Nike. No, pero ¿quién dijo Nike? Dos. ¿Sí? ¿Digo los nombres o paso? No, usted tiene código. Hablan muy parecido a ambos. Usted tiene Hablan igualito a ambos. Uno más engolado que el otro. No, tranquilo, hombre. Nike. ¿Pero eso explicaron qué es esto? Yo no lo veo usted usando vainas chiviadas. Yo tengo... no, sí. ¿Qué? Sí, uso una vaina chiviada. Y una imitación, pues. Una imitación. La compré en Hong Kong. Un Patek Philippe de $30. ¿Y tenía alguna cosa que donde uno se diera cuenta que era...? El peso. Bueno, pero el peso es para expertos. Era no, latón, pero, lata, lata. Pero eso es para, total, para que te lo puedan robar, en caso tal. Entonces usted no se puede ni lavar los dientes con ese reloj, se dañaba. No, ese reloj no da ni la hora, pero usted andaba así. Y le dice, la única ventaja de eso es que usted está muy bien vestido y se pone esa vaina, pero le dicen, déjame ver el reloj, y uno lo muestra. Rápido. Rápido, pero no se lo quita. No, no, porque ahí ya cae la trama. No, yo he hecho unas vainas y mire, yo tengo muy buena ropa. Pero a veces. No tanto como la mía, pero sí tiene cositas. No, ¿tú no crees que me he visto mejor que este? Sí, un poco. No. Pues son estilos distintos, diría yo. Muy distintos. Pero digamos, ¿cuál es en le nota más la categoría en la ropa? No, es que yo creo que Nico no se esfuerza para que se le note nada de la categoría. ¿Qué? Es que la categoría sale sola. Pero tú miras sola a otra persona y tú te das cuenta como no, que... Ah, no, sí, claro, sí se nota, se nota. O otra persona, sí, o tu ex, por ejemplo. Y tú dices, este man se viste mejor que ese man. Sí. Podría sentarme a enumerar un montón de... Alguien me enseñó algo muy importante. Una mujer, hace muchos años. Ajá. Pero muchos años es... Cuando yo tenía, para que no hayan dudas de nada, 22 años. Sí. O sea, no existía nadie de los que usted se imagina. Nada. Y yo no estaba casado por primera vez. Sí. Era una mujer de mucho mundo y me dijo, mira, una mujer en lo único a lo que le tiene que meter plata... Sí. Dreaming of a vacation the whole family will love? Escape to Hyatt Ziva, an all-inclusive luxury resort on the pristine beaches of Mexico, Jamaica, and the Dominican Republic. Discover vibrant culture, rejuvenating experiences, and exciting activities. Enjoy endless indulgence, infinity pools, swim-up suites, and breathtaking ocean views. This vacation destination is perfect for every family adventure. Book your stay today at resortsbyhyatt.com/podcast. That's resortsbyhyatt.com/podcast. Pet care has evolved. For over 30 years, PetMeds has delivered expert-backed health solutions for pets and their people. Flea and tick prevention? Check. Supplements? Covered. Prescription diets? Handled. All with fast delivery and zero guesswork. Your dog will still think every ball is their life's purpose, and your cat will still pretend you don't exist. But with PetMeds, they'll be healthy enough to be their true selves. Right now, use code PODCAST for 40% off your order at PetMeds.com. PetMeds. Care you trust. Es a los accesorios. Claro. A lo demás te puedes poner Zara, Gap, lo que te dé la gana. Imitación. No. Pero es que son marcas. Pero imitación no, pero es que ese es el tema del día. Es que Zara es imitación de todas las grandes empresas. Es como una mixtura. Marca Zara, que sí, marca Zara es una imitación de las grandes marcas. Claro, es como una mixtura de todas. ¿Qué es lo que hacía esa gente? Se iba a las pasarelas, se aplastaban, copiaban los modelos, tomaban nota. A 23, 26, sí, 28 verdad. Y 30 dólares una camisa. Y en Dior vale 1,000. Claro. ¿Y son iguales? No. Pues. No son iguales. Pues bueno. El material es distinto. Pero pues toca tocar el material y eso. Usted, es ¿a qué horas tiene usted tiempo para esa vaina? Necesita un experto uno para eso. Eso no, o sea, es perfecta para eso. Sí. Oisho, toda esa gente es violenta para eso. Y me dijo... Una mujer tiene que tener un buen cinturón, un buen reloj, una buena cartera y especialmente unos extraordinarios zapatos. Y entonces ahí, ¿qué es lo chiviao? De resto, no, de resto no, ponte lo que te dé la gana. Que... No te pongas ropa cara, ponte ropa de Gap, barata. Pero las mujeres ven es los accesorios. Y los hombres también. Sí, también es cierto. Y tiene razón, y nunca voy a decir el nombre de ella. Muy famosa... Muy rica, heredó mucho dinero y era una persona muy linda. Yo la conocí hace muchos años. Hoy en día está más adulta. Bueno, pues como todos. Mayor que yo 2 años, muy adulta. Bueno, sí está adulta, bueno, entonces. Echar para adelante, no. No. Siempre un poquito atrás. Sí. Un poco atrás. Sí, un poquito. Y yo, por ejemplo, me ponía unas vainas súper bonitas y me clavaba un abrigo Zara. Sí. Y era Zara de poliéster, Zara de fibras, ¿no? Que es suave. Pero perdóneme, es el cutis de un bebé. Todo el mundo me decía, qué belleza de abrigo, ¿dónde lo conseguiste? Y yo decía, es que no me acuerdo en qué viaje lo compré. ¿Usted metía es una buena frase. Zara Madrid. ¿Pero usted metía cuento, digamos, de esa siempre prenda? ¿Qué decía? ¿Qué era qué? No, yo no decía marcas en particular, pero... Usted decía, esto no habla español. Pero si usted está bien vestido y se clava una vaina... Pero chiviao, yo ese reloj sí para mí era un palo. ¿Y cuánto le salió? 30. 30 mil. El original 28 mil euros. No, por eso. Un Calatrava normal. Claro. No era, o sea, usted no puede tener un cronómetro Patek Philippe hecho en Hong Kong. Esa vaina no le prende nunca. No, exacto. ¿Y qué? ¿Qué? Pero aguantaba mucho el aspecto, pues, del reloj. Estaba muy bien imitado. Sí. Tocó, sí, claro. Tocó meterle una correa un poquito mejor porque tiene una porquería de correa. Muy ordinaria. Sí, ese cocodrilo falso. Mm. ¡Ah! Lindo, hombre. Mm. Generalmente los Patek Philippe vienen con cocodrilo o piel de becerro, depende del modelo. Pero es que se empezaba a partir toda la correa. Ah, claro, ahí, se cuarteaba. Sí, ya se entonces lo que hice fue entrar a un sitio y comprar tres correas. Buenas. Claro, para ir cambiándole. Pero ese reloj murió... ¿Qué? Al año. El año ya no... Muy poco, ¿no? Es que nunca cuadraba el minutero con las horas. Siempre estaba corrido. No. Sí, exacto. El segundero era cuarzo. Sí, claro. Y, ojo, Patek Philippe hace cuarzo. Sí. Sí. Y son muy admirables porque hacen muy pocos. Son muy fieles, pues, los relojes. Pero la teoría de Patek Philippe es que debe ser un reloj automático o de cuerda. Mm. Sí, correcto. De cuerda es que usted le tiene que dar cuerda cada tres días, cuatro días. Depende del tiempo que tenga de batería de cuerda. Mm. No se llama batería. Sí, como la cuerda que tenga. La magia de Patek Philippe es que todo es hecho mecánicamente por unos 600... tipos con unas gafas y con unas cositas y cada piecita. El detalle. Este no es chimbo. A ver. No, esto es un Omega Swatch. No, es Omega Swatch, pero por supuesto es un reloj que no es de combate porque usted no se lo ve a muchas personas, pero es un reloj muy bonito y un cronómetro muy bueno con un solo problema. El cronómetro solo trae llega hasta 60 minutos. Uh-huh. Usted tiene que estar pendiente cuántas vueltas. Cuántas vueltas da, claro. El Patek Philippe que uno conoce tiene 12 horas. ¿De en serio? De cronómetro. ¿De cronómetro? Sí, tiene del 1 al 2. Es otro mundo. Pero acuérdate, Michelle, los accesorios. De acuerdo. Si usted tiene buenos accesorios, usted recuperó el mundo. Gritó no. Mucho a Marina. Pero un momento. Hola, ¿qué pasó, control? ¿Tenemos toda la documentación? ¿Qué pasó? Que es que una foto en una cama poniéndose unas cosas en las manos. No se puede poner esas cosas. ¿Qué cosas? Unas vainas que lo marcan a uno, como en las discotecas. Como unos mitoncitos. No, como en las discotecas que usted... Una manilla. Sí, una manilla. Ah, la manilla. Y como tres manillas. ¿Como de internado? ¿En dónde? Parece que está internado. No diga, ¿qué fue? Yo le deseo la mejor suerte, pero él está mejor allá que en cualquier otra parte. No. Es que de verdad. No, hombre. Sí, es el rey de la vaina. ¿Qué? Yo soy. ¿Cómo se llama lo que yo soy? ¿Qué? El que se inventa todas las enfermedades. Ah, hipocondríaco. Hipocondríaco. ¿Carl? O sea, esto es un bebé de brazos, parado. Carl es medalla de platino, uno la han sacado. Sí. Usted está en el kinder. El oro, la plata maciza es 9.25. Sí. El platino es 9.50. Uh-huh. Pesa el triple que el oro. Sí. Claro, mucha suerte y todo, y hoy lo vamos a eximir de los menos, ¿tal? De los arepasos. ¿O así? ¿Lo vamos a eximir o lo clavamos? ¿Cómo así que los vamos a eximir de dónde? Por eso yo quiero saber con el grupo. Sí, porque a mí no, yo cuando he estado enfermo, agonizante, a mí me han dado la ley del talión. Sí, eso es cierto también. Ojo por ojo, diente por diente, y pum, pum, pum, pum, y cuando yo llego y recupero y veo la luz y vuelvo a la vida, no, que menos 30 y pico. Bueno, entonces... Dreaming of a vacation the whole family will love? Escape to Hyatt Ziva, an all-inclusive luxury resort on the pristine beaches of Mexico, Jamaica, and the Dominican Republic. Discover vibrant culture, rejuvenating experiences, and exciting activities. Enjoy endless indulgence, infinity pools, swim-up suites, and breathtaking ocean views. This vacation destination is perfect for every family adventure. Book your stay today at resortsbyhyatt.com/podcast. That's resortsbyhyatt.com/podcast. Pet care has evolved. For over 30 years, PetMeds has delivered expert-backed health solutions for pets and their people. Flea and tick prevention? Check. Supplements? Covered. Prescription diets? Handled. All with fast delivery and zero guesswork. Your dog will still think every ball is their life's purpose, and your cat will still pretend you don't exist. But with PetMeds, they'll be healthy enough to be their true selves. Right now, use code PODCAST for 40% off your order at PetMeds.com. PetMeds. Care you trust. Yo digo. Lo que voy a proponer es que me den una votación. ¿Jueguen al arepaso o no jueguen al arepaso? Comencemos con Orlando, que es que él va por el va y ven. Sí, él es pa'lante para atrás. Pa'lante para atrás. ¿Lo clavamos? Juegan el arepaso. Claro. Pa'lante que no viene carro. Nico. Eres de los míos, Orly. Claro, a jugar. No, no, Michelle. Sí, siendo justos. Pues es que toca, es verdad. Al que se enferma le toca también. Toca, exacto. Bueno. Qué lástima, ¿no? Trato, iba bien. Garantizo, hermano. Iba bien. El tema del día lo leíste ya, bro. Sí, el tema del día. De eso estamos hablando. ¿Qué tienes o has tenido que no sea original? Algo que sea solo una imitación. Bueno, ¿ustedes ven lo que está pasando en Estados Unidos? ¿Cómo va la vaina? Hoy está difícil. ¿Lo de la bolsa? Sí. Oiga, está gravetal, ¿no? Es que hoy pasó una cosa gravísima. El Standard & Poor's en su peor día desde el año 2022. Y el Dow Jones perdió 890 puntos. O sea, llevados. Nasdaq 727, Standard & Poor's 155 y Dow Jones 890. Eso quiere decir, mis queridos amigos, ¿y sabe qué pasó? Es que Trump le dijeron, pero usted no ve lo que está pasando, y dijo, vamos a tener días borroscosos. Sí. Para tener un futuro de prosperidad. ¡Ah! ¡Qué frase! No quiso llamarlo como recesión, sino un proceso de cambio. Todo esto es producto del tema del trade. Sí. Todo el mundo está bien, Estados Unidos está bien en las cifras. Falla el trade. La balanza comercial, los impuestos que puso Trump. Claro. Y dijo, van a ser días borroscosos. Borrascosos, como cumbres borrascosas. ¡Buaje! ¡Buaje! ¿Vio? No, yo estoy callado. ¿De qué? ¿Cumbres borrascosas es una novela? Una novela, ¿sí o no? ¿O es una, no, o una telenovela? No, es una novela. ¿Quién escribió? Es que nuestra troller. Ay, el investigador submarino. Cumbres borrascosas. Emily Bronte. Fue su única novela. Imagínate. Publicada en 1847. ¿Para qué más? Bueno, les cuento que llevo sin imagen de TV un día y medio y me estoy enloqueciendo. ¿Cómo? ¿Por qué o qué? ¿Por qué? Yo no voy a nombrar a la empresa. Ok. No, pero hubo un drástico... Yo estaba viendo televisión ayer. ¿Y de pronto? Estaba viendo homenaje a Garzón y Collazos. O sea, ¡hombre, pero! ¡Qué buen plan! Le quiero decir algo muy importante. Uy. El señor Collazos tocaba el tiple. ¡Claro! ¡Claro! ¡Uy, sí! Y yo me acordé de usted y me quedé ahí mirando y mirando. Y el señor Collazos era del pueblo, era de tabernas. Y el señor Garzón era de clubes exclusivos del Tolima. ¡Hombre, qué gran momento! Y de pronto, ¡pin! Se murió todo. ¡Pin, pin, pin! Y salió un letrero que dice, el satélite número tal, llame. Sí. Ayer llamé y me colgaron 30 veces. ¿Qué pasó? Está dañado todo. Hoy llamé y me atendió una chica muy querida y otra persona demasiado querida, doña Sofía, que le agradezco mucho, y que me logró poner una persona en mi casa. Con tan mala suerte, pero ya resuelta que casi no se puede hacer el trabajo. Ya se está haciendo, pero esperemos que no se haya quemado el... ¿Satélite? No. ¿El? ¿Cómo se llama esa vaina? ¿Decodificador o qué? No, el equipo de sonido tiene el amplificador. Ah. Y usted sabe que yo soy de Caracol y RCN, en serio. Sí, usted, o sea, es bien, no es mamando. No, no, no, no, no. si usted no ve más. No, yo veo esa vaina y pues estoy viendo mis series y mis cosas que no recomiendo nada. No, pero lo de Garzónico, ya eso sí me parecía que... No, es que era un punto que valía la pena. Gran plan. De Yarusem, de la chica esta. Una mujer que hace unos homenajes de... El día que... Homenajes que hace... ¿Cuál? ¿Quién? Yesit, Jesús Yarusem. Diva Yesurón. Vamos con música, amigo. Es que listo. Vamos entonces a comenzar hoy con un éxito de una banda... de rock alternativo, Phoenix, con esto que se llama Too Young. En Los Originales presentamos a los ídolos, gente que con sus decisiones demuestra que para ellos el bien y el mal son apenas una circunstancia, no una obligación. Ah, sí, Nico, ¿le pido dos joyitas ya? A ver, muestra. Warren Beatty, que en 2017 dijo "And the winner is La La Land" y era Moonlight. ¡Ídolo! ¿Y qué tal nuestro amigazo Steve Harvey? Coronó y descoronó en solo 2 minutos a Ariana Gutiérrez como Miss Universo. ¡Ídolo! ¡Colombia! I have to apologize. Miss Universe is Philippines. Bueno, hablemos de un ídolo mío. A ver. El rey Carlos de Inglaterra. Otra vez empezamos. Imagínense que el rey Carlos, lo que nos faltaba, pero lo apoyo profundamente, ¿no? Usted siempre lo apoya. Sí. O sea, es que no veo aquí cuál es la diferencia. Quisiera conocerlo. Yo no. Y pues, tienes que apurarte. Sí, más bien, eso sí, más bien. El rey Carlos III acaba de aceptar un nuevo papel. DJ de radio. ¡Ay, no! ¡Qué ídolo! Ah, no, pero no, ese ídolo fue anfitrión de un broadcast, de una transmisión de Apple Music que presentaron hoy, llamada The King's Music Room, el cuarto de música del rey. No. Un bodrio. En que él escogió la selección de sus canciones favoritas y habló de cada una. Uy, qué hueso. Charles no describió esto como interesante e innovativo. ¿Alguien tiene una cosa de una media? No. Un hilo. Chiflando. Para la manera de celebrar el Commonwealth Day. Sí. Que es el día del Commonwealth, que son todos los países. Todos los países del Reino Unido. Care has evolved. For over 30 years, PetMeds has delivered expert-backed health solutions for pets and their people. Flea and tick prevention? Check. Supplements? Covered. Prescription diets? Handled. All with fast delivery and zero guesswork. Your dog will still think every ball is their life's purpose, and your cat will still pretend you don't exist. But with PetMeds, they'll be healthy enough to be their true selves. Right now, use code PODCAST for 40% off your order at PetMeds.com. PetMeds. Care you trust. Ever seen your dog really happy? I mean, like, really, really happy. Like, mega zoomies, turbo tail wagon, puddles of drool by their food dish kind of happy. Do you want to? Give them the science-backed, vet-recommended fresh nutrition of Just Food for Dogs and watch them lose their furry little minds. Whether it's a full bowl or adding as a topper, a little nutrition goes a long way towards having a happy, healthy pup. Go to justfoodfordogs.com right now to get 50% off your first order to try it for yourself. Just Food for Dogs. More life, more years, more love. Se llama esa vaina, el Commonwealth. Tiene una traducción. Ya. Y bueno, Charles reflexionó de la música, de lo feliz que tenía de sus memorias y todo. Lo primero que escogió Carlos... Lindo bodrio, le digo. Fue Could You Be Loved de Bob Marley y The Wailers. Ah, pero tiene buen gusto. No, qué sujeto, de verdad. No, ya me cae mejor aún. Con sus dedos dijo ponchos. Que tenía una energía contagiosa y maravillosa, profunda sinceridad y profundo interés por la comunidad, lo cual es cierto. Se fue después a My Boy Lollipop de otro cantante jamaiquino, Millie Small, no lo conozco. No, pero tiene que ser un hueso importante. No, y así se fue tirando huesos. Kylie Minogue de Locomotion. Uh-huh. Ah, pero mira. No, qué bodrio. Después a Diana Ross Upside Down, Emilio. Bien. Qué bodrio. Y digamos que la canción que más como que más lo conmovía, ¿o qué? No, la que más le conmovió es la, pero eso no creo que sea en orden, yo creo que es lo que él le gusta. Sí, sí. Una canción que la mamá ponía, la reina. Uh-huh. The Very Thought of You, que es muy vieja. Es que esa canción es inglesa, de hecho. Pero es muy vieja. Sí, es muy antigua. En la versión de Al Bowley. Sí. Entonces están La Vie en Rose, Grace Jones, Love Me Again, Ray, que estuvo nominada al Oscar, al Grammy este año. Mm. Nuevo artista. Mbepem Dumi, de Daddy Lumba. ¿Cómo? Cante, Davido, de Clixon, Marian Makeba, o sea, tiene mundo. ¿Le gusta? My variado. Countryman, Jules Holland y Ruby Turner. Indian Summer, Anushka Shankar. Okay. Anta Permana, Siti Nurhaliza. Eti Iwi E, llama a la gente. Kiri Tenekawa. O sea, se mandó unos bodrios, le digo. Me gusta el world pues music. Está muy variada esa lista. A mí me parece que hay cosas que no conocemos, no podemos hablar. Hot, Hot, Hot de Arrow. Crazy in Love de Beyoncé. Upside Down de Diana Ross. Qué cambio brusco, ¿no? Y Michael Bublé también lo puso en la lista. ¿También? Sí. Muy variado. De hecho, es como una de las más famosas de Michael Bublé, pero es original de Michael Bublé, es de las pocas del que no son covers. Y no, ni idea, yo te dije, yo quiero poner una, y te dije que pongamos alguna, sí, y escogiste esa. Sí, por Michael Bublé, Haven't Met You Yet. Hay gente que nació estrellada, y hay otros con estrellas. En los originales, personas ganadoras. Personas ganadoras porque fue al cielo. ¿Quién? Se fue al cielo. ¿Es una persona ganadora o no? Se ganó un pase al pues cielo. Pues sí, de alguna manera sí, de acuerdo. ¿Murió? Como usted lo vea. De cierta forma. ¿Murió? Muy espiritual, ¿no? Murió y un partido fue suspendido del Osasuna. Sí. Falleció. ¿Qué le dio? El médico del Barcelona. ¿Ah, era el de Barcelona? El médico del Barcelona. Es que lo que pasó, ayer iban a jugar Barcelona y Osasuna. Ayer no, antes. El sábado. Iban a jugar. Diga bien. Bueno, pero un momento, pues todos los días son iguales. Mire, iban a jugar Barcelona y Osasuna. Y de pronto en la transmisión yo estaba viendo y nada que arrancaba. Yo tenía sin volumen, pues. Y nada que arrancaba el partido. De pronto partido suspendido. Yo dije, pero ¿qué pasó tan raro? Pues el médico del Barcelona estaban en el hotel concentrados para el partido y el médico se murió. No. Entonces se le dio un ictus. Creo que le dio como un ictus, haga de cuenta. O un infarto. De la nada. Yo creo que una mezcla. Entonces. Exacto. Entonces pues claro, a los jugadores les tocó como presenciar todo el asunto, todo el revuelo que ocurrió dentro del hotel. Y pues no estaban con el ánimo como para salir a jugar. Partido que contra los Osasuna, Osasuna está haciendo una buena campaña en España, pero evidentemente si usted está conviviendo con alguien y claro, tiene la cotidianidad, pues no es divertido, yo creo, que salir al campo a jugar sabiendo que una persona que hace parte del staff del lugar donde usted trabaja acaba de morir. ¿Y cuándo se recupera ese partido? Ese partido no sé cuándo. Barcelona es decisivo eso para seguir de primero. Claro, porque el Atlético Madrid perdió, por ejemplo, que muy merecido, ¿no? Sí, la verdad sí, Getafe jugó muy bien. 2-1 ganó el Getafe y el Real Madrid pues había ganado, es decir, y la pelea es entre esos tres equipos en la Liga Española, entre Barcelona, entre Real Madrid, entre Atlético Madrid. Atlético Madrid dio ventajas, Barcelona, pues por supuesto quedó sin poder jugar, no tienen hoy por hoy la manera pues de jugar, no sé cuándo van a reprogramar el partido entre los dos equipos, pero sí fue una noticia que conmocionó mucho al mundo del fútbol. El Barcelona, que hoy es primero en la tabla, tiene 57 puntos, segundo es el Real Madrid, pero por diferencia diferencia de gol, están en la, con los mismos puntos 57. Que a Barça le falta un partido. Claro, pero está, aún así es primero. También cayó, ¿no? Contra el Getafe, 2-1. Cayó en los últimos dos minutos de juego. ¿Y el Real ganó? El Real al Rayo Vallecano. Y Aran Barry, del Getafe, hizo dos goles entre el minuto 88 y 90. Con esos dos goles ganó el Getafe al Atlético. En un partido muy difícil. ¿Qué para cara hacía Simeone? Se agarraba. Se iba a morir. Porque es que imagínese usted, Simeone, que le dan dos goles entre el 88 pues claro. Y el 90. Es la especialidad de él. El ¿no? infierno el para Real él. Madrid. Para él es el infierno, exactamente. Ay. Sí, tal cual. ¿Y cómo se llamaba el señor que fue al cielo? Ay, Carles, ¿qué? Dale ¿pero cuenta. Lo recibieron bien? ¿En el cielo? ¿Pedro estaba? No sé, no he logrado. Digamos que deme, yo hago dos llamadas y ya le averiguo ese dato. Bueno, Nico, ¿tú tienes algo de...? Sí, personas ganadoras y las que de una crisis hacen un negocio. Resulta que ustedes saben que el tema del huevo en Estados Unidos está muy complejo. A ver. Por, pues ya a estas alturas... Pet care has evolved. For over 30 years, PetMeds has delivered expert-backed health solutions for pets and their people. Flea and tick prevention? Check. Supplements? Covered. Prescription diets? Handled. All with fast delivery and zero guesswork. Your dog will still think every ball is their life's purpose, and your cat will still pretend you don't exist. But with PetMeds, they'll be healthy enough to be their true selves. Right now, use code PODCAST for 40% off your order at PetMeds.com. PetMeds. Care you trust. Han sacrificado 166 millones de gallinas por el brote de gripe aviar que viene impactando a la industria avícola. ¿Por eso están tan caros los huevos allá? Están carísimos, mejor dicho, incomparables. Una caja de huevos en Manhattan. Mm-hmm. $14. $14, correcto. Eso es 60 mil. Sí. Un solo huevo puede costar, digamos que si lo pasamos a pesos, 3.500 pesos colombianos. Un solo huevo. Un solo huevo. Unidad del huevo. Pero no en Manhattan. No, en otras partes. Manhattan no, Manhattan vale más. Bueno, sí. Son 60 y vienen 12 a 5.000 huevos. Claro, casi. Pues resulta que hay un nuevo negocio que se llama Rent the Chicken. Entonces es unas personas, ya esto se volvió popular en Maryland, en Virginia y en Washington, que decidieron alquilar por un periodo de 6 meses con precios entre los $500 y $600 dos a tres gallinas para que la gente pueda tener huevos que les salgan más baratos que comprarlos en el mercado. Entonces ustedes alquilan sus gallinas. Oye, ¿qué garantía hay de que esas gallinas no tengan gripe aviar? Pues no hay ninguna garantía. Simplemente es como donde supuestamente la granja en las que tienen las gallinas, pues tienen que darle un sello a usted cuando vas a alquilar. Pues son gallinas felices. Sí, pues por eso también pueden ser más caras. Claro, exacto. Huevo de gallina feliz. Claro, porque si es fitness, también lo que come. ¿Ha visto? Huevos de gallina feliz. Sí, pues así son orgánicos. Nos dejaron. Tal vez ya no están tan felices. Bueno, pues ahora se ha vuelto una tendencia. Entonces, si usted quiere huevos en Estados Unidos, le sale mejor rentar la gallina que comprar el huevo. ¿Alquilas la gallina? Sí. De 5 a 6 meses. Entonces tienes tu gallina. Vas. Una ponedora, pues. Tal cual. Se llama Rent the Chicken. Y nada, pensé que la gallina. No. La ignorancia es muy grande. A ver. ¿Las gallinas no deben ser fecundadas para tener huevos? Por supuesto. ¿Y entonces es que llevan una carga de huevos? No, es que es la letra menuda, ¿ve? Porque entonces cuando usted firma el alquiler, no. El gallo, pan, dicen, ah, pero el gallo, mire, y uno, ay, pero un momento, yo no alquilé el gallo. No, porque es que tiene que ser fecundada por un gallo. Claro, pero es que no es como que te la llevas a tu casa, o sea, está en una granja, solo que tú la alquilas. Y la alquilan de 5 a 6 meses. Así y pagas entre 500 y $600. ¿La gripa aviar? No, porque supuestamente la granja te da un sello que está libre de gripa aviar. Llame usted ese sello. ¿Cuánto vale la gallina? $500 a $600. ¿Por cada 6 meses? Sí. Pero eso es para unos locos. Pero se ha vuelto el negocio no de para moda. Para personas que les fascina el huevo. Pero en Estados Unidos, con lo caro que está, yo como huevo todos los días de mi vida. Está claro. Sagrado. O sea, a mí no me puede faltar el huevo. Oye, no hay como un... Eso está claro, porque haces tantas aclaraciones. No, porque digo que sí, hay gente que le gusta el huevo. Claro, en Estados Unidos, pues, ¿cómo no? O sea... Oye, ¿no hay como un reemplazo, como un placebo ahí, como huevos de codorniz o alguna cosa así? No, Nico, pero pues si tú quieres a... Ay, son cuatrestruz, pero saben fuerte. ¿Sí? Sí, y el huevo de avestruz es gigante también. Uy, sabe fuerte. Sí, como... mucho huevo tan grande. Digamos, una pericada con uno de avestruz, pues ¿qué tal sale? Tiene que coger una paila para ocho. Es así de grande, mi. O sea, a usted le en toca... España los venden en el mercado así. No, es que son muy grandes, sí. ¿Y de sabor qué tal están? Deben ser un poco perfumados. A mí, ¿no?, me parece que yo no... Deben tener un poquito de almizcle, ¿no? ¡No! Sí, sí, sí. Pero bueno, puedes reemplazar el huevo por otra cosa. Mira, hay dos cosas que uno no puede comer. ¿Por qué? Huevos orgánicos. Fíjate, ¿por qué lo reemplazas tú? Y los otros huevos de avestruz, no. Ah, los huevos de codorniz, sí. A los huevos de codorniz son deliciosos. Solo que el tamaño. Y les echa salsa golf con una galleta saltina. Eso, y sal. Mejor desayuno no hay. Se puede comer seis y queda que se vomita. Pues es que la idea es comerse cuatro. No, porque para que alcances la proteína necesaria, necesitas ¿cuántos huevos? No sé, dime tú. Tú eres la que sabes de... Mínimo tres huevos tienes que comer. ¿Qué? ¿Al día? No, sí. No. Pero no. Ya. El desayuno, huevos revueltos, tres huevos. Y hecho al médico. Muy activa. Hecho a mi médico. No. Ah, es que estoy pensando. ¿Cómo? Bueno. Bueno. Vámonos con el repaso número uno y por solicitud y autorización de la mesa, uh-huh. Orlando, Nicolás y Michelle, Troller juega. Como debe ser. Escrito, Troller, por favor. Bueno, le vamos a dar una opción, hermano. Se la voy a dar. Que escriba. Me parece bien. Paso. Vea que somos justos. ¡Entusiasmo! Yo creo que no tiene como. No, pues donde está. Esas manillas. La chiripa y la leche. Pero es que esas manillas las ven. No, déjame. Ay, qué horror. Piensa, pobre cara. Una foto, Orlando. Suerte. Orlando me mandó una vaina. Espere. Es un poco de manillas. Espere. Ah, no, es que tiene suero también. Ah, pues muestre. Ah, no, pero ahí dice, no, pero ahí dice Mundo Aventura, ¿no? Ahí hay, no, pero es que cosas. No, aventura. Sí, pero ahí se ve que está conectado. Parque Jaime Duque, ahí vi. Salitre mágico. Ahí. Ay, no, pobre. Bueno, ¿listos? ¿Y cómo va a escribir Carl con todas esas manillas? Está difícil. ¡Pasa, pues! Uno de los lugares del mundo donde es imposible tener apartamento. O alquilar apartamento. En este caso, alquilar, uh-huh. Es España. En este momento, sí. Impagable. Uh-huh. Alquilar. Vender o comprar también. Pero alquilar es un problema. O sea, 30 metros valen una fortuna. Pero haciendo un promedio de todos los metrajes, uh-huh. Menos de 30, entre 30 y 50, 50, 60... 60 y 70, 70, 80, 80, 90, 90, 100 y 100, 120. Sí. O sea, nada que tenga un penthouse de tres pisos. Sí, algo tranquilo. Lo voy a circunscribir a las comunidades. ¿Ustedes saben cuáles son las comunidades de España? Bueno, yo les digo una, la comunidad valenciana, por ejemplo. Exactamente. La comunidad de Galicia. Galicia. La comunidad de Andalucía, ¿no? De Andalucía, etcétera. Claro. En este momento, ¿cuál es la comunidad de España donde más cuesta un arriendo? Un minuto. No, tú tranquila que cuando yo estoy aquí no hay cómo. Pero allá puedes ayudar. Veinte segundos más, por favor. Troller, escuchamos su respuesta por el internet. A ver qué dice Carl, vamos a ver. No contesta. ¿Por qué tan raro? ¿Qué tan raro? Es que la manilla. Después no digan que no se le dio la oportunidad, pues. La manilla. Troller, ¡al infierno! Menos dos. Espérate a ver si se da alguna locura aquí. Para, porque es que pronto ponen una cosa que no es comunidad y eso es menos dos. Bueno, pero también Carl lleva su menos dos. Sí, Carl ya tiene menos dos. Claro, por eso. Nicolás, Cataluña, Orlando, Valencia y Michelle, Andalucía. No. ¿Es realmente una isla? una isla, pero puse la comunidad porque las otras no están baratas. ¿Las Baleares? Sí. No diga. ¿En serio? No, tampoco me iré a México. La más cara es... Ibiza, seguramente. Ibiza. Claro. ¿Y Mallorca después o qué? Sí, Menorca está Menorca, imposible. ¿Verdad? Y Mallorca también imposible. ¿Y cuánto está más o menos? No, yo no tengo el metro cuadrado. Yo o no qué. No tengo el dato. Dice solamente 30,000 euros. ¿Qué? El mayor está? Arriendo en de costo de los metrajes que les di en promedio es Ibiza. ¿Opina? Yo pensé que era Catalina. Es que uno piensa cosas que no son. Sí, no hay que menos pensar. Dos para Nicolás. Para, ¿qué? ¿Por qué a mí? Perdón, para Car Troller. Y despegamos y Emilio pone música. ¿Cómo queda el arepaso? Nico la tiene menos 10, Orly tiene menos 7, yo tengo menos 4, Car quedan menos 3. And when my wife tried to prevent me from doing my duty, I corrected her. Vamos a continuar ahora con música. El tono es para un clásico de Billy Joel de su disco An Innocent Man, y es una canción con un sonido un poco retro, digamos que sobre todo un homenaje a Frankie Lymon and the Teenagers, y esto hace parte del disco An Innocent Man. Esto se llama The Longest Time. Pasando el charco en los originales. El mundo al instante. Lo quería contar porque manejamos este caso y la gente que no ha visto la serie de los hermanos Menéndez la deben ver. Bueno. Sí, ellos, pues, el Los Angeles County District Attorney said Monday that he did not support resentencing Lylon Eric Menéndez. Me confundí. ¿Cómo? El fiscal de distrito del condado de Los Ángeles dijo que no apoya poner una nueva sentencia a Lyle y Eric Menéndez. ¿Ellos en qué situación están ahora? En una situación paupérrima. Sí, claro. Claro, tienen cadena perpetua. Están vestidos de anaranjado, con esposas en las manos y en los pies. Sí, grilletes. Con cadenas, con candados. Y pues están pagando una cárcel de por vida sin posibilidad de fianza por haber matado en 1989 con unas escopetas a los papás José y Kitty Menéndez, pero acabaron le metieron 4 tiros. Sí, a sangre fría. El former Los Angeles County District Attorney George Gascon. ¿Quién? Former Los Angeles County District Attorney. Ajá. George Gascon, que es el otro fiscal, el otro abogado defensor, sí, pide que la corte considere no darles más de 50 años de prisión por 12 asesinatos de primer grado. Pero 50 años también es pesado. Pues ¿cuántos años tienen ellos ya? Ya están grandes, ya están en los 50 y pico. Creo que ya andan 60. Por los 60, sí, sí, creería pero yo. Es que eso les dan parole. Ah, fianza. Sí. Para tratar de liberar a los hermanos. 57 años. Imagínate. Hackman, que es el ¿quién? Es que no tengo el nombre. ¿Attorney qué? Attorney. El Los Angeles County District Attorney. Eso. Que está. Está de fiscal. Sí. Dice que él no encuentra los estándares para repetir la sentencia porque ellos continuamente han mentido sobre que se defendieron la noche del asesinato. Y bueno, y atentaron sobornar durante el juicio. Pero el tema, como todos saben, es que el papá de ellos los violó a los dos. Varias veces, y la mamá vio las violaciones y no dijo nada. Sí, no, exacto. Sabía y no dijo nada. ¿Tú ¿Repasarías ese caso? Lo que pasa es que, por ejemplo, yo me vi el documental y me vi la serie. Y si es un caso que lo lleva a uno a pensar que si fue cierto que fueron víctimas durante muchos años de su infancia en repetidas ocasiones de violación por parte del papá. Lo que pasa es que ese discurso se desestima cuando ellos intentan mentir, son además grabados y... solo por el hecho de mentir durante el juicio, ya eso desestima el resto. Porque entonces ya no sabes. Credibilidad. Claro. Si mentiste en algunos detalles. ¿Por qué no en todos? Exacto. Entonces ahí digamos que pierde un poco de valor la credibilidad de los hermanos. Sin embargo, sí fue muy importante personas como Kim Kardashian, sí, que ya han sido famosas por ayudar a personas a ser liberadas antes de casos que supuestamente no merecen una pena tan dura. Intervinieron y bueno, ella intervino en su momento y ahí fue que volvieron al foco público después de la serie. Después de la serie, sí. Y muchas personas firmaron peticiones a favor y ahí por eso digamos que volvieron a ponerles un poco de atención. Pero si ya, pues el juez está diciendo que ya revisaron el caso otra vez y yo creo que es por esas mentiras pequeñas que hubo en el proceso, pues desestiman todo el testimonio. Bueno, Orlando, ¿cómo estás? Es que tu voz está bonita hoy, la quiero oír. Muchas gracias. ¿Cómo estás, Orlando? Muy bien, Jaime. Ay, pobre, no, di banano. Bien. Parece Barry White, pero no por la voz. Diga banano, brother. Banano. No. No, pero dígalo bien, banano. Banano. ¿Pero qué es? ¿Es gripa o es voz? No, es gripa, es gripa. ¿Desde hace cuánto estás así? Comenzó el sábado, yo salí de aquí bien el viernes aparentemente. Pero ya el sábado. Tampoco exageres, Orlando, la voz. ¿Escalofrío o no? ¿Comenzó el sábado? Claro, hay dolor de huesos, escalofrío, fiebre. ¿Y por qué no pidió fiebre? Es que vio, empezó a exagerar todo. Usted no, le dio. No, no. Uno sí, no puede darle paso porque se empieza a enloquecer. Un drama humano. Tiene la manilla de carp, pues. Faltó por la manilla. ¿Fiebre? ¿Llegaste a cuánto un de fiebre? Un poquito de fiebre. ¿Cuánto? No, pero como en los ojos. Me besos en los ojos. Aquí, eso se cura así. ¿Pero se probó la fiebre? No, lo he hecho. No lo he hecho. Entonces, ¿cómo sabes que tienes fiebre? Se le olvide, según los médicos, menos de 38.2 no es fiebre. Además, si no se ha medido la fiebre, estoy. ¿Cómo sabe que tiene? Aquí estamos, me faltó, repito, la manilla de troller y ya. Hay que tener un buen termómetro, ¿no? Sí, a Orly le gustan ciertos termómetros. Sí, claro. Y le gusta que se lo midan de una manera muy particular. Ya, es la zona más exacta. Por eso él dice todo el día que tiene fiebre. Claro. Michelle, Emilio, vamos con música. Claro que sí, vamos entonces con un estreno. Me gustó bastante. Esto salió el pasado 21 de febrero. Esta cantante no la conocía, se llama Kat Levan y este tema se llama My Secret. Lluvia con nieve. In the originals, the climate change. ¿Qué climate change? Ni qué nada. El cambio climático en los originales. Ya. Ahora sí, Nico, aquí entre nos. Hablemos claro sobre esa vaina del cambio climático. ¿Qué? ¿Cuál cambio climático? Teorías chimbas, Orly. Trump lo dijo. Esa vaina no existe. ¡Sensei! It's fine. I don't believe it. El problema es la Tierra misma que se enloqueció. No tiene nada que ver aquí. Buena, calvo. Entonces, como diría su sensei, ¿no? Arriba, abajo, al centro y para adentro. Par de payasos. No, es una gran sección, hombre. Es muy buena, ¿sí o no? Sentí, Michelle, en la siguiente nota, no es cambio climático, pero sí daña mucho el ecosistema. ¿Qué? Que une petrolero, un barco petrolero se estrelló contra un barco de carga. No. Y se incendió. Claro. ¿Y el desastre natural? Es que aquí ustedes no creen en los desastres naturales, ¿no? ¿Qué? ¿Qué, cara? Y eso fue en el Mar del Norte, en Inglaterra, en Gran Bretaña. Por supuesto, hay muchísimos heridos, que fueron 2 decenas de heridos enviados en diferentes tipos de transporte a todos los hospitales cercanos. Hay videos de la colisión y se muestra cómo el cielo se llena de fuego. No. No, sí. Y todo ese petróleo cae al mar. Claro, contamina. ¿Pero no alimenta bien a las a los peces ni a la fauna? No, pues el petróleo es... es un alimento cargado de... ¿De qué? Cosas, pues. Ah, es un alimento, además. Potasio. No, precisamente el daño que hace el petróleo en los ecosistemas marinos, pues para eso tienen unas aseguradoras que cubren esos daños, o sea, ellos tienen que tener esos seguros. Y ahí entran otras empresas que son las que se encargan de mitigar ese impacto ambiental que provocan ese tipo de accidentes. Pero si es alto el riesgo de contaminación marítima, pregunto. Si se contiene a tiempo, digamos que es lo creo que no. Claro. ¿Te acuerdas lo que pasó con un la famosa barco del, de la... Acá hay una película también de esa... British Petroleum Company. ¿Y qué pasó? Pues que se reventó y nunca pudieron parar el derrame de crudo. Se salió todo. Bueno, es oro también, ¿no? Hay que verlo desde ese lado. Es el oro negro. Es una fuga de oro. Una fuga de oro, claro. Y el impacto ambiental. Yo quisiera así tener las manos así para tomar todo ese oro y meterlo en mis bolsillos. Eso es imposible. Ahora, si eso llega, por ejemplo, a la costa, es mucho más difícil de contener porque ya animales, depende el... Pero en la costa colombiana no hay ningún pescado vivo ya. O sea, no, fallecido. Qué triste. Exacto. Eso es cierto. El petróleo lo revive. Todos están intoxicados con latas, con plástico. Microplástico. Tú vas y para encontrar un pescado en Cartagena es un bollo. Sí, es difícil. No es la fácil. Pesca del día es más compleja, por eso es tan caro el pescado, porque tienen que trabajar más para conseguirlo. Y la consiguen la pesca del día y llegan y entregan el pescado vivo y lo congelan. Como debe ser, hombre. Sí. Cobran igual de caro que como si fuera fresco. Pero es que es fresco porque pues también las temperaturas son muy cálidas. Es bueno que repose en una cama de hielo. Bueno, digo yo, creo que debería reposar una cama de hielo el pescado. Siempre que sea sacado del mar, debe reposar una cama de hielo. Pero mejor si lo comes menor tiempo posible. No están diciendo nada. ¿Quién tiene el cambio climático? Hombre, pues yo tengo... no improvise, ¿tiene o no? Yo tengo una nota que tiene que ver un poco con todas estas, ¿no? Pues estas teorías. Y es que en la República del Congo, en el río Kwai, no vamos a hundir con el río Kwai, ¿no? El río Kwai. Sí. ¿Qué pasó? No, un comentario fuera de tono. ¿Por qué? Siga. No, ¿por qué? No confundir, por eso dije, ojo, tienen que estar atentos porque pues no vale la pena. ¿A dónde queda el puente sobre el río Kwai? ¿Dónde queda? ¿Dónde queda Kwai? ¿Dónde queda? Siga. Bueno, en el río Kwai, que no es el río Kwai, en la provincia de Mai Ndombe, para ser más exactos. Esto es en todo el corazón de la República Democrática del Congo. Pues hombre, un barco naufragó. ¿Ah, otro? Sí. 25 personas fallecieron, entre ellos un equipo de fútbol aficionado, varios integrantes del equipo de la aldea de Engambomí, que venían de disputar un encuentro, lo perdieron. Y la barcaza recorrió 12 kilómetros desde el inicio de la travesía antes de naufragar. Están diciendo que por cuenta del cambio climático se han producido muchas corrientes adversas que han hecho que los barcos que atraviesan el río Kwai tengan muchos problemas, o al menos así lo hizo Renacle Kubativa, que es el administrador del territorio de ese sector. Yo, digamos, parece que la barcaza era muy vieja. Claro, eso no sé qué tanto tenga que ver con el cambio climático para haberse producido esta tragedia. Kwai no es una ciudad, Kwai es un río que pasa por Tailandia. Y usted se refería a la película El puente sobre el río Kwai. Claro. Correcto. Protagonizada por... esto es con... No, porque se espera acá Robert. No. Está caro, no está caro. A ver, intente. Eso es con Robert Redford. No, es más viejo. ¿Es más viejo? Se llama este tipo. ¿Cuál? ¿Cuál? Actor, sí, ya es muy famoso. A ver. Aquí lo estoy buscando. Ah, pero pues buscando, pues yo también. Ah, no, a mí me ponen a mí contra el paredón, pues. No, pero. Disparen. No, investigador submarino. Ya murió, no es muy viejo ya. Disparen y yo ahí listo. Pero buscando, pues todos sabemos. Yo no sabía. No es el más importante. A ver, Telly Zabalas. Ah, ya, no. Dura 3 horas. Ya ubico el protagonista, ¿no? Alec Guinness. ¿Quién más? William Holden. William Holden. Sí, Setsuo Hakayagua. Bah. Hombre, se fueron y filmaron esa vaina. 2 horas 47. Blanco y negro. Buena. Y es un puente definitivo para la guerra de allá. La guerra de... Estoy malito. Por eso le decía que no hay que confundirlos. Bueno, ahí está Erin Brunet. ¿Pero por qué Erin Brunet aquí sale más temprano? No, siempre sale hasta ahora. Sale a las 12 de la noche. ¿Ah, sí? ¿Por eso? No, siempre sale hasta ahora, sí, claro. El amor platónico de Orlando. Sí. Que compre una Reclinomatic y que se aplaste a esperar. Sí, no. Entonces no creo que haya muchas esperanzas ante eso, la verdad. Y ya está el señor Marco Rubio con el jeque de Arabia Saudita, el príncipe heredero. Ahí, buenos, ¿no? Cuadrando plata. ¿Cómo, hombre? Ah, pero sin duda. Mucho billete. Sin duda. Elon Musk llama a un senador traidor por un post que puso pro Ucrania. ¿Ah? Bueno, pero pues usted sabe cómo es ese señor. Digo, el senador. Ah. ¿Y Elon Musk? Uy, sabemos quién es. Está en su mejor momento, ¿no? No, pero hoy fue terrible. Hoy no ha sido su mejor día. Uy, no, exacto. Claro, hoy tuvo caída de Twitter por varias horas. Se cayó mucho rato. Lo hackearon, ya salieron a decir quién había sido. Oye, ¿quién fue? No supe. Se llama Dark Storm, son los como que se acuñaron el hackeo. ¿Y son qué, como de Anonymous, esas vainas o no? Parecido, sí. Y pues claramente más de 4.000 usuarios se quejaron por la desconexión. Y él dice que es que todos los días sufre ataques, pero este no lo pudo controlar. Sí. Y que todo es por su papel en el gobierno. Lo están atacando directamente. Pero pobrecito. Me confundí con la película Lawrence de Arabia. Estaba pensando en ese actor. ¿Quién es? Ah, Lawrence de Arabia. Espera. Buscando. No, a mí me ponen a adivinar, imagínese. Una más y le metemos rojo. Y este dice que sí. Alec Guinness. Alec Guinness, claro, es el mismo. Ah. Y el otro era Anthony Quinn en esa película. Claro, yo no sé por. Alec Guinness, que se murió hace rato. Y este el, era el mismo el director. El otro es Doctor Chivago. ¡Hombre! Omar Sharif. Sharif. Es el protagonista del Doctor Chivago. Omar es secundario. A ver, Doctor Chivago. Es que todas son del mismo director, de David Lean. Alec Guinness. Con Geraldine y Tom Courtenay y oiga, pero Geraldine Alec, Chaplin. Alec y David Lean tenían alguna relación amorosa porque salen todas. A ver. Es muy raro, ¿no? No, pero también Martin Scorsese con. Con DiCaprio y con De Niro. Sí, bueno, sí, es verdad. Son los amores imposibles. Como siempre los llevan. La Reclinomatic. Sí. Siempre los llevan, sí. Ah, ¿no lo han puesto? En los originales, para Orlando Rivera, la Reclinomatic, su amor platónico sexual. Bueno, aplástese, Orlando. Cómprate una y aplástate a esperar. Zelensky le mandó a Trump una carta de disculpas. ¿Qué es esto? No se entiende. Es que por eso Trump hace lo que le da la gana. Claro, porque los otros. Porque los tiene ahí. Después de que le pegó esa trapeada en la Casa Terrible. Blanca. Y el otro pidiéndole. Vicepresidente claro. Ese Vance, que era un guache. Sí, no. Es que acuérdense que sin los Estados Unidos, la bélica de Europa no funciona. Exacto. Tienen unas cosas que hay que darles para que prendan. Y sin eso están graves. Mire, ahí se ve que Trump como que lo está oyendo, como, pero ya lo empieza a callar. Mírelo sin volumen. Sí, sí, sí. No, muy, muy. No, es que no necesita audio para uno y, de verdad, y sufrir. Mire, no lo deja hablar, mire, mire. No lo deja hablar. Nada. Y lo empieza. Ay, y no, lo y lo, toca, la manita toca, así empujándolo. Lo toca muy irrespetuosamente. Ese dedo se le va a disparar a Donnie o yo, el dedo así. Pero un día le sale fuego. Sí, sin problema. Sin problema. Sí. Bueno, buen analista el Cucho. El Cucho es el embajador de los Estados Unidos ante las Naciones Unidas. ¿Cómo lo ve? $25,000 al año, todo pagado. ¿$25,000 al año? Al mes. Ah, yo sí, al año, güey. Sí, no, yo le decía, le va, tan le va muy mal. De Colombia se pondrá 12, este 25. ¿$25,000? Claro. Con apartamento en New York City. Sí. Sin duda. Carro blindado, motorizante, motorizado, claro. Motorizados. Todos los gastos de representación y solo le da entrevistas a El amor de Orly. A la señorita, ¿cómo se llama? Brunette. Erin Brunette. Erin. Bueno, Emilio, vamos con música, hermano, que esto se puso harto. Listo, pues hablando de climate change, pues esta canción tiene que ver con el cambio de las estaciones y con las hojas que mueren. Es un tema francés que de hecho en inglés tuvo mucha popularidad en una versión que se llamaba Autumn Leaves, pero el título original significa las hojas muertas. ¿Cuál vas a poner? La versión de Michel Jonas, que es una regla interesante. El comienzo es un poquito larga, ¿no? Es como un minutico ahí medio suave, pero luego se suelta. Un minutico de la canción. Pero es buena. Es buena, pero es un minuto solamente. Bueno, no, suéltala, suéltala. Le Fuyé Morte, por Michel Jonas. Linda, por Michel Arévalo. No es el suspiro alto, pero yo hablo para que la gente no se aburra. Michel Jonas fue un grande del jazz de allá. Un gran músico francés. ¿Ha vuelto a sacarlo? No, pero así reciente creo que no. Les feuilles mortes se ramassent à la pelle. Les feuilles mortes. Eso es polémico. Feuilles mortes. Era otra cosa. En los originales, el mundo al instante. Bien, esto ocurrió en un vuelo de Air India. Sí. La ruta cubría, o el avión cubría mejor, la ruta Chicago y Nueva Delhi. O sea, un vuelo largo. Bastante. ¿Cuántas horas, Nico? Uy, eso es que más o menos como 10 horas y les faltaba todavía. Y bueno, estaban en el vuelo y pasó algo muy curioso. No se puede ir uno porque empieza a inventar del todo, ¿sí? No, no. En paz. No se puede ir uno al baño, no puede. Bueno, mire, hablando de baño, tiene 12 baños ese avión. ¿Qué avión es? Un Boeing 777. ¿Y usted está hablando de un accidente, de algo? Sí, es un accidente. Sí. De baño. No con víctimas fatales, pero sí con traumas que difícilmente podrán recuperar. Un 777, perdón, es que llegué un poquito tarde porque la puerta del baño no me abría. Se trabó. El 777 es un avión grande, eso es para transatlánticos. Claro, era un vuelo de Chicago a Nueva Delhi. Claro, es un vuelo que le caben 350 personas sin problema. Mire, como si estuviera estado en ese avión. Casi como si hubiera estado ese vuelo, mira, hay 2 horas a Nueva York. Y en Nueva York a Delhi deben ser 10, sí, 11, sí. Sí, son 13 horas. Más o menos de viaje. Sí. Sí. Ese lo aguanta. Ese es el avión, para mí, el mejor avión que hay en el mundo. Hombre, yo no sé si piensan lo mismo los 300 pasajeros de este vuelo. Gatille, brother. Porque resulta que el avión tiene dispuestos 12 baños, ¿no? Para el uso y comodidad de todos los... Y mirar también la etnia de los pasajeros. El vuelo iba entre Chicago y Nueva Delhi. Por eso, no solamente son gringos. Entonces... La etnia es... No, pero hay mucha gente. Años, dice. India... A ver, ¿qué pasó? Bueno, y entonces... Pero no, no anote por nervios y me muestra la nota, o si no... No, pero porque todo tiene que ser... Bueno, pues resulta... Acábela. Que de los 12 baños... Dejaron de funcionar 11. Eso es muy delicado en un vuelo con esa delicado. Con esa etnia es muy delicado. Y empezó a haber una fetidez en el ambiente que era insoportable para todos. El único baño que quedó sirviendo era un baño en el sector de ejecutivo, pues. Entonces, el problema es que dijeron, bueno, ¿y nosotros cómo vamos a hacer para llegar hasta Nueva Delhi con 10 baños tapados? 10 baños tapados que además están empezando a salir efluvios de los inodoros que seguramente van a recorrer con alguna turbulencia, pues unos charcos nauseabundos alrededor del avión. Con 300 una pasajeros. Más de nauseabundo y de eso, y la tienes lista la roja, ¿no? Ya, okay. Bueno, entonces iban por Groenlandia cuando les pasó eso. Iban sobrevolando Groenlandia. Y entonces dijeron que por Groenlandia, claro, por la tierra que es redonda y ahí es más corto hacer ese vuelo así y bajar. Sí, es correcto. Ah, ¿ya? No, le estoy enseñando. Cuando usted va de Nueva York a Tokio, usted pasa. Yo sé. Todo por Alaska completo y pasa por el estrecho de Bering. Sí. Y eso lo hace más corto. En línea recta son 3 horas más. Sigue, entonces. Iban volando, llevaban 5 horas de vuelo. Entonces dijeron, bueno, ¿qué hacemos? O seguimos hasta Nueva Delhi en este estado de fetidez, o nos devolvemos a Chicago. Bueno, ¿y cuántas horas de regreso? No, Groenlandia debe estar de Chicago unas 5 horitas, 4 horas. Correcto. Entonces dijeron devolverse. Sí, no hay otra. Vámonos a Chicago. La etnia era muy fría. Sí, ¿y qué nombre donde vuelven? No, Chicago. Y regresaron con la misma fetidez. De verdad. Cargados de un olor cadavérico. O sea, esto huele mal. No, era un olor cadavérico, era mortecina pura del avión. Se bajaron los 300 pasajeros y tuvieron que esperar otros vuelos. Está simpático. Entonces, y trataron pues de solventar el asunto, pero el avión pues por supuesto quedó sometido a reparaciones en sus ductos. Inservible, Nicolás. De esos 300... Es que, 300 una crisis sanitaria en el aire se vuelve. 200 pasajeros de la India con otras costumbres. Inviable. Claro, mucho curry. No, pero igual. Sí, exacto. En su dieta. Mucha páprika. Sí, exacto. Dímelas, es que yo... Tandoori. Es que a mí me gusta la comida de la India. Parece tenebrosa. O sea, que no me dejó llevar en un restaurante. No, a mí me encanta. Yo estuve en la India una semana... Y comí en un hotel solo sándwiches. No comía nada. No probaste nada. El día casi me muero. Pues es que dicen que... A mí me parece delicioso. Además dicen que... ¿Qué paraíso es para los restaurantes de la India? Londres. Ah, claro. Ah, sí, pues que Londres es todo. Muy popular. Nueva York tiene, pero es que Londres es como la meca de esa vaina. Sí. En Madrid no hay. No hay, ¿no? No, pero fétido. No, pero pues, digamos, como con algunas condiciones de salubridad cuestionables. No, no. Pero la aerolínea, ¿qué dijo, Nico? O sea, se hace responsable, los indemnizan. No, pues ahí les dieron unos... indemnizar. Alguna cosa, $40 en el siguiente vuelo. Imagínate con las que sale... Pero volvieron a salir a... No, pero imagínese con las que sale Air India cuando estaban... Ah, ¿era de Air India el avión? Claro. Ah, no, es que... Muy problemático. No iban gringos. No, pues iban un par. La etnia era completa. Y los tripulantes y los pilotos y todo. Claro. Y entonces ese avión tiene, déjeme decirle, más de 10, 14 tripulantes. Claro, eso es grande. No, es que es un montón de gente, aparte de los pasajeros. Pues dijeron en algún momento en el vuelo que pues todo el mundo pues indignado y hostigado, ¿no? Con ese olor... Claro, una vez tan penetrante, una vez monté, y empezaron a repartir sándwiches. Cuando las aerolíneas eran una locura. Yo alguna vez monté con la persona con la que yo trabajaba, ya era mi pareja, por cortesía de William Shaw, que era el gerente de mercadeo de ventas de British Airways. En primera clase de British Airways, Nueva York, perdón, Londres, Delhi. Lo que olía esa primera clase era... ¿Qué? ¿A qué olía? A esas cosas moribundas, esas moribundas. Ah, sí, sí, sí, olía fétido, con mortadela. Cadavérico, no, mortecina. No, es que es otra etnia. Y la comida toda es esa, ¿no? Es muy... Es muy, sí, ¿no? Muy condimentada, especies. Sí, sí. Muy especiada, ¿no? Sí, demasiado. Totalmente condimentada. Quedas echando fuego por la boca. O sea, prenden un encendedor a 2 metros... Y explota el avión, explota. Se quema toda la cara. Exacto. Le sale por la boca como un dragón fuego. Sí, hay una combustión fuerte, digamos. Son octanos altos. Bueno. Arepaso... Flash. Uy, bueno, a ver. Este es el arepaso Flash. Aquí no se pierde, pero generalmente tampoco se gana. Qué costumbre. No, no, no, me lo pueden decir. Ah, vale, vale, buenísimo. Escogemos. Ronald, si usted está ahí, diga. Sí, que hable también. O que el, calle para el Powerball, que es y casi que igual al... Al Mega Million, pero el Mega Million es mucho más grande, el Powerball es más pequeño. Pues alcanzó el 8 de marzo. ¿Qué día es hoy? Hoy estamos 10. A 10. Sí. O sea, el sábado alcanzó 320 millones de dólares y no se lo han ganado. Uh-huh. 300. El último que lo ganó fue en el 2025. Y se ganó 328 millones de dólares el 16 de enero. Uh-huh. Y desde ahí lo han ido subiendo y subiendo y está en 320 millones. Sí. Nadie gana el Powerball si no hace los 5 números y el Power Play. ¿Ok? Que es un número especial. Sí, es como la serie, pues. Uh-huh. Y pues desde el 1 al 69 la... Los números y la serie del 1 al 26. ¿Quién ganó? Nadie. Está acumulado. ¿Cuánto si mañana se ganan esa cosa? O el miércoles, creo que fue el miércoles. ¿Cuánto se gana el ganador si retira un solo cheque a casa? Sí. Un solo contado. 320. Opciones. 150, uh-huh. 160, 170, 180 o 190. Música. ¿Me lo dice? Ah, bueno, sí. Hicimos, sí. Esto lo he jugado muchas veces acá. El Powerball y el Mega Millions. ¿Qué pasa, Orlando? Pero tienes... Gonococo dorado. Mal, mal, mal. Mal, mal, mal. Tiene un estafilococo mortal. Bueno, Orlando. 150. ¿Tú? 170. ¿Usted? 180. ¿Troller? Lo haré yo, mi querido Taineres. Hoy y hoy. Todo. Solamente hoy. Y todo. Todo. Y cuando digo todo, es todo. No le he dado ni la hora, brother. No. 6 y 44. Más 2 para Orlando Rivera, 150 en los 3 millones. Chao. Menos 2 para. Troller. Usted, ¿no? Y de vez en cuando hay que quitarse el sombrero. ¿Cuánto dólares para? Nico está en menos 10, Carl y Orlando menos 5, yo tengo menos 4. Está parejo, ¿vio? Pero mire, Orlando se ha recuperado. Sí, sí, sí. Muy bien. De la gripa, sí, ¿no? De la gripa sí, está llevado. Eso es llevado. Mejor que esté enfermo. Es que usted cuando no está enfermo es muy harto. Mire, lo vamos con música. No. Tengo un estreno y es lo nuevo de Shaggy. Y adivinen a quién tiene de invitado especial, Nico, ¿se le ocurre? Sting. Claro. Sting. O sea... ¿quién más? Está como bien pegado Shaggy a Sting de los últimos 10 años, ¿no? Pero esto salió hace unos días y se llama así, Till the Morning. En los originales, el arepazo. ¡Entusiasmo! un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Bueno, pues mucha suerte a todos. Por escrito, Orlando, cada vez que hablo Orlando aquí, todos tememos. Sí, esas esporas. Préstale una cosa. Un tapabocas. Sí. Muy bien. Esas esporas de virus. ¡Cállate! Uy, pero a ver. Que no hable Orlando, que nos contamine. Ese polen maligno. Bueno, ¿ustedes cómo ven a Colombia en avances laborales en la igualdad de géneros? No, hermanito, no, hermanito. ¿Qué pasó ahí? Que se ríe. ¿Qué pasó ahí, hermanito, hermanito? ¿Cómo la ven? ¿Estamos mal? Yo la veo también. Yo no la veo nada bien. O sea, sueldos y todo eso. No, hermanito, hermanito. Hombres, mujeres y LGBT. Lo que pasa es que hay una inequidad importante. Sí. Bueno, es que salió... y Colombia hace parte de la OCDE. Uh-huh. Y salieron los 15 países con mayor avance laboral en equidad de género. Uh-huh. ¿Cuáles son? En orden, del 1 al 5, donde el 1 es el más increíble. ¿Cuántos países? 5. Un minuto. Por Orlando, por aquí no se pase, ¿verdad? Le vamos a permitir contestar desde allá el próximo aripazo y allá lo vigilas. Son un minuto, brother, tres veces. Oye, 180 países. Tranquilo. Anda. Tranquilo. Gana, brother. El Congo. Senegal. Uno árabe, Marruecos, Arabia Saudita. 20 segundos. Acabó el tiempo, ¿no? Uy. Ahí van tres veces, un minuto. Escriba. ¿Ya? Voy a dar 20 segundos más, ya nomás. Pongan 5 porque es que se pasa con 3. Se acierta con 4. Y con los 5. No tengo ni idea. Es que la idea es que no tengan ni idea. Creo que falló todo. Pues tienen menos 2 directos. Mira. Perfecto. No, yo no dije que Colombia no estaba en la lista, ¿no? No. No, usted no dijo. Entonces, no. Usted considera que Colombia ha tenido muchos avances. Entonces, no hay menos una. Troller. En los originales, Mike Nelson, el gran investigador submarino. Por cortesía. Bueno, menos 2 para... Pero espera, todavía no lo eches. ¿Por qué? Orlando puso Suiza, Suecia, Alemania y Polonia. Suiza, Suecia, Alemania y Polonia. No acertó ninguno. Este tipo ya tiene menos 1. ¿Y Estados Unidos? No lo veo. USA. Ahí al ladito derecho. Es que yo no puedo adivinar, hermano. Tampoco. No. Michelle, Suiza, Londres. ¿Cómo? Londres. ¿Cómo? Me voy a poner Inglaterra. Es para Michelle de una vez. Italia, Canadá y USA, pero no han acertado ninguno. Y Nicolás, este es como mi ídolo. Colombia, España. Oiga, pero es que yo entre más hago programas y más les enseño, menos aprenden. Sí, que no me paran bolas. Colombia, España, Estados Unidos, Uruguay y Canadá. Y menos 1 para él. Entonces, menos uno para Orlando y para Nico. Uh-huh. Y menos dos para Carl y para Michelle. Y ojito ahí la cuenta. Castígalo. Estuvo sangriento. La correccional. Como usted dijo que había una sorpresa. No hay ninguna sorpresa. Usted habló de un sorpresivo ranking. Pero tú pusiste a Colombia. Sí, yo lo metí porque Colombia. Pensé, creo que ahí hay como un... Como la cascarita. La sorpresa fue decir Colombia. Sí, creo que hay cascarita, pensé. Burro. Número 5, Polonia. ¿Quién puso Polonia? Orlando. Orlando. No tiene menos un Orlando. Listo. Gracias. Número 4, Finlandia. Número 3, Noruega. Número 2, Suecia. Número 1, Islandia. Qué sorpresivos son estos, estas informaciones. Nos comimos el amague. Yo me comí el amague. Todas las veces son. Pero yo me comí el amague. Usted dijo hay un sorpresivo. Noruega, Suecia, Finlandia, Islandia. Y me comí el amague. ¿Suecia también está? ¿Usted puso sí, Orly puso Suecia. Orly puso Suecia. Ah, Suecia pusiste, sí. ¿Qué pasa con la Tosh? Yo puse Suecia. Con dos países no ganas nada. Listo. Va a poner a todos ahí. Sí, Orlando, tiene que salirse ya de acá. Chao, Luis. Brother. Chao. O sea, exacto. Adiós. Esas esporas. Chao, brother. Pero chao es chao. Adiós. Y aquí no entre por acá más. Esas esporas ¿cómo putrefactas. ¿Cómo queda el arepaso? Nico queda póngase con menos 11. Una talego de basura, algo en la cara. Un talego. Que se ponga algo en la cara. No, un tapabocas, un tapabocas. Un tapabocas. Tosiéndole ahí a Cristian. No, yo al lado. ¿Qué pasando el charco? Nico queda con menos 11, Carl queda con menos 7. Yo tengo menos 6 y Orly menos 5. ¿Carl menos qué? Menos 7. ¿Quién tiene menos 10? Yo. Nico tiene menos 11. Carl menos 7 y si le acabo de poner menos 2, no contestó. Tenía menos 5, sí. Es que empezó con menos 1. Sí, es que iba bien. Iba súper bien. Menos 5. Sí, no iba bien. Quedan dos arepas. Ah, no, ya no quedan sino uno. Vamos con Presuntos Implicados. Y el último disco de música original que hizo este grupo, antes de que terminaran hace unos años ya, y esto ya no era con Sol Jiménez, con una vocalista que la reemplazó, Lidia Rodríguez, y esto se llama así, Vuelves a mí. Infiel. En los originales, Los Infieles. Esta sección es dedicada a todos aquellos personajes que se portan muy mal para pasarla muy bien. Pero Manuel Alejandro, ¿por qué me engañaste? Si yo te quise como a nadie, pero tú me quisiste como a todas. Mi amada Cristal, lo importante es que tú eres la genuina. La original, mi amor. Las demás son solo franquicias. Perdona. Quizás esta sea la última vez que nos sentamos a tomar un café juntos. Quizás sea la última vez que nos vemos. Así que tratemos de estar bien, por favor. Esta historia de amor comenzó en el año 2012, cuando la pareja vivía en Mönchengladbach, Alemania. Sí. Bueno, eran muy felices, pero pues por cuestiones del oficio del hombre, de la pareja. ¿Cuál era el oficio, Nico? Ya te vas a enterar. A ver. Se fueron a vivir a Barcelona. Pero en Barcelona su amor reverdeció. Ese amor en la fría Mönchengladbach reverdeció en la cosmopolita Barcelona. Y en el 2016 decidieron casarse. Uh-huh. En el 2019 tuvieron uno de los dos hijos de su pareja, Ben. Barcelonista el niño. Estamos hablando de Marc-André Ter Stegen, el portero del Barcelona. Ay. Que era arquero del Borussia Mönchengladbach. Uh-huh. También citado con frecuencia a la selección alemana. Y estamos hablando de su esposa, Daniela Yele. Hoy Marc-André Ter Stegen tiene 32 años y Daniela Yele tiene 36. Sí. En un programa de radio hace un par de días, en una radio que se llama Cataluña Radio, la periodista Juliana Canet dijo: hombre, les tengo una primicia. Es un programa como de espectáculo, ¿no? Como de chismes, sí, y como la vaina. Chismes. Exacto. Entonces digo, les tengo una noticia. Marc-André Ter Stegen está viviendo, bueno, Marc-André Ter Stegen, hay que decir que tuvo una gravísima lesión con el Barcelona que lo tuvo, pues lo tiene todavía incapacitado y en proceso de recuperación, se rompió la rodilla. Y la periodista dijo, hombre, les tengo que contar que hace 2 meses, mientras está todavía convaleciente Ter Stegen, hace 2 meses Ter Stegen está viviendo solo en un hotel. ¿Y por qué? Exacto. Esa fue, mira, es como si tú hubieras estado en esa emisión de ese programa. Esa fue la siguiente pregunta que llegó. ¿Y por qué? ¿Por qué está viviendo solo Ter Stegen en un hotel? Bueno, pues hoy aparece, o en estos días realmente, porque no fue hoy, sino fue hace un par de días, apareció este comunicado. Después de una cuidadosa reflexión, Dani y yo hemos decidido tomar caminos separados. Como os podéis imaginar, esta decisión no ha sido fácil, pero ambos creemos que es el mejor paso para nosotros. Nuestro enfoque está en hacer lo mejor para nuestros hijos, asegurándonos de que continúen teniendo un entorno amoroso y estable. Seguimos comprometidos a trabajar juntos como padres y a tratarnos con respeto y aprecio como siempre lo hemos hecho. Durante este momento personal, pedimos comprensión y respeto por nuestra privacidad, especialmente la de nuestros hijos. Ay. Ese comunicado lo publicó Marc-André Ter Stegen. Mm. ¿Qué fue lo que pasó? ¿Por qué esa pareja con ese amor? Sí, que prometía mucho. Pero que brotaba por todas las paredes. ¿Qué pasó con el amor? Pues el amor se acaba, Michelle. Sí, tristemente, Nico, ahí sí no hay nada que hacer. Y una cosa que han visto en varias fotografías a la esposa, a la ex esposa en este caso, de Marc-André Ter Stegen, a Daniela Yele, la vieron muy cercana con su entrenador personal. Ah, pero bueno, no, es que se preocupa por su salud y entrena diario. Pues entrena mucho, me parece. Sí, 2 veces al día, de día y de noche. Te digo que sí. Es una persona muy comprometida con su salud física. Y los huevos no están caros en Barcelona. Entonces, parece que la esposa de Ter Stegen le fue infiel con su entrenador personal. No. Pero aquí no se detiene todo. ¿Hay más? Mucho más. No. Hay un jugador que es muy importante en la estructura del Barcelona. Se llama Robert Lewandowski. Sí, claro. Delantero. Claro, muy máximo curioso. Goleador de la selección Polonia. Sí. Lo enfrentamos, Colombia, lo enfrentó en Kazán, nosotros. Y le ganó 3-0 Colombia. Bueno, pues Lewandowski, que es el 9 de área del Barcelona, tiene una esposa que también es muy guapa. Se llama Ana Lewandowska. Y Ana Lewandowska ha publicado varias fotos con otro entrenador personal del mismo gimnasio al que va Daniela Yele. Ah, ¿cómo así? Espérate. Es que el entrenador es de ambas. No, son dos entrenadores de origen latino. ¿De dónde específicamente? ¿Colombia? No, no han querido dar la fuente, pero son tipos, les dicen Mr. Bíceps a ambos. No, claro. Y pues Daniela Yele ya lo cambió a Ter Stegen por un entrenador personal. ¿Qué bíceps? Ella, te digo, unos bíceps muy, muy inflados. Ter Stegen se quedó solo en una camilla con su pie enyesado, enflaquecido por los tratamientos. No. La mujer lo abandonó en el peor momento de su vida. Y ahora las fotos que aparecen, que son muy sugestivas, de Ana Lewandowska con su entrenador personal. Ay. Nadie sabe si también existe la posibilidad de que haya un romance entre el entrenador personal de Ana Lewandowska y su entrenador personal. Y Lewandowski quede ahí boyando, flotando, con su nombre en el adiós. No. Muy triste. Quisiéramos saber el origen del entrenador. Vamos a continuar con música. El turno es para un gran pianista y compositor francés de jazz y de música clásica, Claude Bolin, que en paz descanse. Hay que recordar que lo más famoso que él hizo fueron sus suites para instrumentos clásicos con acompañamiento de trío de jazz. Este fue un concierto para guitarra clásica que grabó con el guitarrista Alexandre de la Goya en el 75. Estamos luego, muy franceses hoy, ¿no, Nico? Demasiado. Muy franceses. Luego Ángel Romero lo hizo con George Shearing, pero esta es la grabación original. Y esta pieza viene de ahí, esto es inspirado por África, se llama Africaine. El día que ya pasó y la noche que llega. En los originales. El día de los homenajes hoy. Mucha gente nació y murió hoy. Podemos comenzar con uno. A ver. Ay, carajo, esto es un problema. En un día como hoy nació en 1928 Sarita Montiel. No me diga qué tenemos de ella, hombre. Ah, su recuerdo. Sarita Montiel. Ojo con un cómo olvidarlo, porque usted era... Pero pues, yo que es para aportar. Yo creo que lo que no va a olvidar es la amarilla en la que está. Deme los éxitos de ella. No vamos a poner nada de Sarita Montiel. Deme un Agustín éxito. Lara le escribió mucho a Sarita Montiel. Dame un éxito de ella. A ver, ponemos que... ojos verdes, piel canela, hombre. Ah, qué gran canción. James Earl Ray, un ciudadano ejemplar. Eso puso aquí Orlando, 1928 nació. Murió rodeado de sus amigos en... No, perdón, ese no. ¿No? Mató a Martin Luther King. Ah, nada más y nada menos. Casi nada, eso sí. Este señor, yo ya no más. ¿Quién? No más, y es que la última vez que lo vi ya no sabe para dónde va. ¿Quién? Hugo Patiño, nació no. en 1930. El príncipe de Marulanda, hombre. ¿Cómo olvidarlo, ídolo? 94 años. ¿Qué tal el papel que hace en El Taxista Millonario? Ah, qué gran. No, papelazo. En 1940 nació Chuck Norris, actor y karateca americano. No sabía pelear. No, como que no sabía pelear, si no le tenía miedo a nada. Pero era muy bueno. Bruce Lee era ya. Pero tenía más calle, me parece, Chuck Norris. No, Bruce no. Bruce no tenía ninguna calle. Por eso, ¿no? Chuck sí. Ve que este me iba a interrumpir en todas. En gatille. Nah. Paul Haggis, guionista y cineasta americano, ganó el premio Oscar a mejor película. Claro. Lupita D'Alessio de México. ¡Hombre! 54. ¡Qué actriz tan hermosa! Este. Muy linda. Murió en el 2011 rodeado de sus seres más queridos. Nació en 1957. ¿Quién? Osama Bin Laden. Ah. Ay, de sus seres más queridos. Es que el que te quiere te busca. Oye, sí, sin duda. O sea, al tipo lo mataron 10 años después. Pero nunca apareció el cadáver, ¿se acuerda? Bueno, pero es que la gente famosa. Me lo mostraron. Ese. No sé. Frankie Ruiz. ¡Hombre! ¡Uy! ¡Qué cantante! ¡La cura! Ordinario. Podemos poner, hombre, la cura. 1958 y murió a los 40 años. Claro, uy, más necio era Frankie Sharon Ruiz. Sharon Stone, actriz y modelo productora americana. ¿60 y cuántos? ¿8? En el 58 nació. Frankie en el 58. Pero Sharon está viva, o sea que Sharon. Sí, y linda. No tiene 2 años más que yo, tiene 66 años. Y muy linda. Bueno, ya está en otro nivel. Ya una persona muy preparada, muy culta, muy sensual. La belleza anda por ahí como tratando como, de volar. Como que no, dice que ya es hora de irse. Está todavía tratando de perdérsele. Sí. El príncipe Eduardo, aristócrata británico. No sé si. Nació en el 64. Hermano del rey. Holgazán de vieja data, ¿no? Un poco. Pero es el que no sale en ninguna parte, es el más querido porque no... Le da pereza hasta salir. No moja prensa. Le da pereza hasta salir. Mira cómo será holgazán. Sus hijas eran las favoritas de la reina, ¿no? Sus nietas, las nietas de la reina de él. Sí. Nació... ¿Quién? Emerson, Keith Emerson. ¡Hombre! Emerson, sí, un día como hoy murió. Murió en el 2016. Keith Emerson de Emerson, Lake and Palmer, una de las bandas de rock progresivo más importantes de todas. Y los otros integrantes. Gran inventor de los sintetizadores. Uno de los pioneros del sintetizador Moog, por ejemplo. Y nada, para recordar, pues escogí la versión editada de este arreglo que grabó Emerson, Lake and Palmer en su disco Works Volumen 1, de una obra del maestro Aaron Copland. Esto es Fanfare for the Common Man. ¡Excelente! En un día, buena canción. Buenísimo. Un día como hoy. Deje, cállese un minuto, hermano, que está más está listo para la roja. No, ya. Pero es para aportar en cállese, el programa. Es que es muy cansón. Uno puede estar todo el tiempo hablando. Estuvimos en una discusión acelerada, ¿no?, sobre esta canción. No, y fuera no, del aire. Y no vamos a no a gastar. No vamos a repetirla al aire. No, yo por eso digo, yo tengo códigos, yo no discuto esas cosas al aire. Sí, no, pero es que yo para qué me siento perder el tiempo. Oye, en un día como hoy nació, murió Osvaldo Guayasamín, ese muere todos los días. Ah, el pintor, hombre. Sí, ecuatoriano. Sí, ecuatoriano, claro. Mi papá era amigo de él, tiene... ¿En serio? Tuvo como 3 o 4 cuadros de él. ¿Ah, sí? Yo el mío ya no lo tengo. ¿No? No, eso se perdió en un proceso. Bueno, pero no me gusta. En un día como hoy nació... ¿Quién? Samuel Eto'o. ¡Hombre! Gran delantero. ¿Es ese el que está en problemas de... ¿De dopaje o eso? No, Samuel Eto'o era el... ¿De problemas de dopaje serios? Pogba. Ah, Pogba. No, Eto'o, camerunés. ¿Y sigue jugando? Jugó en Canon Yaoundé. ¿Sigue jugando? ¿Sabe quién? Él ahorita... Tiene 43, 44 claro, años. Claro, ese man hoy es el presidente de la Federación de Fútbol de Camerún, pero estuvo en Español, Real Madrid, Barcelona, Everton, ya, hermano, Inter de ya. Milán, ANSI. Uno más y roja. Hermano, cualquier momento le tiramos la roja. La trayectoria del tipo. Timbaland, rapero gringo, hágame el favor. Y productor, sí. Eva Herzigova, modelo, linda. Linda. Es un poco antigua, del 73. Pero lindísima era. Tiene 53 años. Ya, guapísima. Uf, ¿cómo? Carrie Underwood, del año 83, cantante gringa. Y para terminar toda esta historia, nació Eddie Brickell, que era la cantante telonera de Paul Simon. Sí, sí. ¿Qué vamos a oír? Y se volvió su esposa, ¿no? Sí. Sí. ¿Por qué no deja que una nota diga así de Paul Simon? No, yo ya la dije, ¿para qué me asegura? Yo ya la dije, ¿para qué me confirma? No, pues yo... Porque, no me confirme confirmando, lo que confirmando. Porque está bueno que haya una confirmación de los hechos. Hablen cosas que yo no he dicho, pero pues ella, ya dije, ¿para qué? Pues ella se dedicó recientemente... Y la roja y... Steve Martin, el actor que le dio por volverse músico de banjo, armó un dúo con ella y graba discos con ella. Pero el uno para el otro. Esta es una canción que fue la más famosa de la carrera de ella con su grupo New Bohemians. Esto se llama Where I Am. Olha que coisa mais linda, mais cheia de graça. Ela, menina que vem e que passa. Um doce balanço, caminho do mar. Estos son aperitivos muy originales. Nico, mira eso, mírala cómo camina, cómo se contonea. Uy, no. Oye, Orly, ¿esa es Sandrita? Sandrita muñequita. Ay, Calvo, ¿pero cuál Sandrita? Si estamos en Río de Janeiro. Ubícate, hermano. Elo Piñeiro, Garota de Ipanema, año 60, Bar de Vinicius. ¿Qué estás diciendo? No. Pero es que eso pasa por estar viendo hembras con este calor y en... Tremenda praia, cachaza. ¿Cuál cachaza, Calvo? Eso nos voltea. Caipiriña, que mañana hay que trabajar. Salud. Bueno, lo mío es los mejores retiros según. La Yogi Xuan Lan. ¿Los mejores retiros? ¿Retiros cómo? ¿Pero qué? ¿Bancarios? ¿Qué? La necesidad de desconectarse de nuestras ajetreadas vidas ha provocado un boom de los retiros, un concepto muy diferente al de unas vacaciones donde finalmente hasta se acaba más cansados por el deseo de visitar varios lugares, no perderse nada, retratarlo todo, estar pendiente de la familia, trasnochar y tomar. Ahora más que nunca es esencial hacer una pausa y reconectar con lo esencial. 3 de esos. ¿Para hacer retiro? Sí, para desconectarse. primero se ocupa en Ulpota, en el corazón de la selva de Sri Lanka, un lugar sin electricidad. No leo más. Si es para desconectarse, es lógico. El segundo, la hacienda yucateca de Chambalante, cerca de Izamal. Acude cada año a través de la incomunidad de un temazcalo de las profundidades de las aguas de un cenote. Nos enfrentamos a nuestros miedos y resistencias. No leo más. Y el tercero, por su cercanía, nos lleva a Raco de Artá, un enclave único cerca del pueblo de Artá en la isla de Mallorca. Se lleva a todas sus amigas siempre, este yogui, para mostrar cómo los vínculos profundos y su socialización también ayudan a nuestra salud mental. No leo más. La única conclusión de mi parte es que por allá no me van a ver nunca en ningún sitio. Jamás. O sea, no te vas a desconectar. En esos sitios no. Por lo menos que tenga luz. Sí, es que el tema de... En Sri Lanka uno sin luz. Sin energía todo el día. No, pues me parece que es un poquito... ¿Y en la selva? Por eso me parece... ¿Un poco de moscos? Suele decir, se lo devoran a uno esos manes. Es que los ventiladores funcionan con luz. Claro. No son de pedal. No. ¿Qué es? No, yo no, a mí no me ven allá. ¿Pero usted no es de mucho retiro o sí? Nunca en mi vida he hecho un retiro. Y no lo va a hacer. No, espero que no. Pues no sé, retirarse es de por vida, irse a la Polinesia Francesa y quedarse a vivir allá. Bueno, pero unos días. Bueno, un poco. Un mes. Por vida. Pero un poco exagerado. No volver nunca. Sí, no. No sé. No tan radical. Alumbrando. Pero es un poco exagerado. Hace mucha gente. Se van para una isla y no vuelven nunca. Y se quedan allá. Porque Hawái es muy civilizado. Claro, tiene muchas comodidades. Pero también allá no lo encuentra uno a nadie. O sea, nadie lo quiere visitar a uno. No, es difícil el... Las 5 horas de Los Ángeles. Eso es difícil. No es tan sencillo el viaje. La Polinesia, usted va a Chile. De Chile le mete unas 8 o 10 horas y llega. No llega uno nunca. ¿Qué? La uno mamera ir allá a visitar. La forma de ir es por Los Ángeles. Air Tahiti. ¿Y cuánto se echa? Ah, claro. Por Los Ángeles 9, pero de aquí a Los Ángeles no hay vuelo directo. No. ¿Y por San Francisco también se puede o no? Sí, pero es más lejos. ¿El vuelo directo a Los Ángeles lo quitaron? Sí, ya no hay. Ya toca hacer una escala en los Estados Unidos o en Panamá. ¿Ah, sí? En Panamá también. Había uno con escala en San Salvador en una época. Yo no sé si la ruta existe, pero Salvador. Copa en Panamá va. ¿Ah, sí? Sí, señor. Bogotá, Panamá y Panamá, Los Ángeles directo. Pero el aeropuerto de Los Ángeles es una pesadilla sin fin. Global One, que no tengo. Yo no tengo nada. Tanto que he hecho y no tengo nada. No tenemos nada, la vida es así. Hoy nada. La vida es así. Hoy estoy perdido en la nebulosa. Artá. No, hombre, tranquilo. Bueno, ¿quién tiene? ¿Usted tiene? No, yo no tengo. Menos mal, porque estábamos listos. Yo le recomiendo que se calle. ¿Qué? Hasta el final del programa. Pero tenía. Pues bueno. No, yo le recomiendo que se calle. Ya con eso. Le recomiendo. Usted puede tomar o no la recomendación. Claro, exacto. No es una orden, sino es una... Que viera una película, un tipo le dice a otro, no me ha gustado para nada, pero bueno. Mire, ¿a usted le gusta el béisbol? Imagínese esto. Último inning, bases llenas, usted es el último que batea. Si usted le hace caso al entrenador, usted sacrifica para que alguien entre al plato y haga la carrera. Hay dos outs. Sí. Sí. Si no hace le hace caso, pues su idea es pegar un batazo, pero puede fallar y puede ser ponchado. Y claro. Se acaba el partido. Usted para mí es ese bateador, ese último bateador. ¡Qué gran explicación! Le pido un gran favor, no se vuelva a meter con mi hija. ¿Qué? Usted decide. Usted decide. ¿Qué? No, pero yo no he hecho nada con su hija. Si toma el consejo de el papá, o si hace lo que usted quiera. Pero yo no he hecho nada con su hija. Usted decide y pues yo tendré la última palabra. Ya, eso es todo. Me gustó. Un poco largo la explicación. ¿Sí? Sí. A ver, ahora sí. No, vean, aperitivos es porque McDonald's ya no es la cadena de restaurantes más grande del mundo. Y la gente esperaría que fuera otra la que lo destronara, pero fue la cadena china Mixu Binchen. Se acaba de convertir en la mayor franquicia de comida rápida a nivel mundial. Superó en número de establecimientos a McDonald's, que según los datos publicados, para septiembre del 2024... Mixu Binchen contaba con más de 45 mil locales frente a los 41 800 de McDonald's. Esto es una cadena que fue fundada en el 97 por Shan Hongqiao. Mira, te voy a hacer dos preguntas. ¿Es de la China? ¿De qué parte de la China? Ya te digo de qué parte de la China. Pero el si es de la China y el fundador es Shan Hongqiao, se llama. Como hablas de lindo. La segunda, ¿qué comida vende? Pues es que eso es lo curioso. ¿Qué vende? No es de comida, es especializada en té de burbujas y pues la comida es helado, o sea, no es comida de sal. Ah, o sea, tú o no sea, puedes ir a comerte un seco allá. No, no, hay té de burbujas y helado. 45 mil locales en todo el mundo. Superó a la cadena, pues a McDonald's sí. Y al resto de las cadenas en el mundo. Tiene presencia en países como Indonesia, Vietnam, Malasia. Ahora, no tiene presencia en los Estados Unidos ni en España. No. Pero el 90% de sus establecimientos están en China. Ah, bueno. Bueno, incluso así ha conseguido superar a McDonald's en lo que se refiere a número de restaurantes. Bueno, Emilio, vamos con música, por favor. Listo, vamos a continuar ahora con João Bosco, tremendo guitarrista y compositor de Brasil, con una canción que él originalmente grabó en los 80. Y esta versión la hizo por allá en el 2010, tal vez, con la NDR Big Band en un disco llamado Señoras do Amazonas. Esto se llama Nação. En los originales, el arepaso. ¡Entusiasmo! Un concurso donde la chepa, la chiripa y la leche superan los conocimientos. El que piensa, pierde, pero el que no piensa, también. ¡Buena suerte! Un tipo común, siempre con una sonrisa, para mí un imbécil, y capacitado para disfrutar el día a día sin demasiados sobresaltos. Así describen sus allegados a James Harrison, que murió la semana pasada. Y bueno, este tipo donó sangre 63 años. ¿63 años? Donando sangre. Sí. Sí. Un cretino. Bueno. Ojo, ¿no? No estás aquí, ¿no, Sarita? No, pero es que aquí esta mujer está, es peligrosa también. ¿Qué? Exacto. Su sangre era muy valiosa y ha servido para salvar a mucha gente. Bebés que pertenecen a un grupo muy difícil de sangre, RH negativo. Y así pasó toda su vida donando sangre. Su sangre contenía un anticuerpo clave para evitar una mortal enfermedad hemolítica en recién nacidos. Su sangre permitía un raro anticuerpo en el que se fabrica la inmunoglobina RHD, una medicación que ha sido considerada en algunas publicaciones médicas como la más rentable jamás elaborada. ¿A cuántos niños, bebés, les donó sangre y les salvó la vida? ¿A cuántos niños les salvó la vida por su sangre? ¡Troller! ¡Largo! No, pero ¿qué pasa? ¡Vaina tan larga! Menos dos para Troller. Orlando, ¿cuántos? A ver, Orlando, pásamelo. Michelle, 5 millones. Y Orlando, 1.5 millones, ¿no? Pues me toca darle. No me gusta. Es que era muy cercano. Un punto para Nicolás. 2.4 millones de bebés. ¿Tres? Sí, no, no, no, no voy a dar. 25 más me parece mucho. Y de si fue una cifra de 10.500 millones. El sombrero. Así llegamos al final. ¿Cómo queda el arepaso? Nico tiene menos 10, Car menos 9, yo tengo menos 6, Orly menos 5. Bueno, Emilio, despidamos con musiquita. Listo, los espero a las 8 en El Sabor de la Noche. Mientras tanto, oigamos a Justin Timberlake y este éxito, Take Back the Night.